Les prometo que eso fue la única vez que va a aparecer Justin Timberlake en esta plática. Entonces relájense, pueden pasar acá, podemos tener dos o tres asientos libres. Tienen que ser un poco divertidas las pláticas, entonces si quieren ser parte de ellas, claro que sí. El día de hoy obviamente hablaremos, como hemos mencionado antes, de Marvel Now, esta nueva, ¿cómo podemos decir? No es una imprenta, es nomás una... Es un reboot, es un rumbo editorial. ¿Perdón? Rumbo editorial. Un rumbo editorial, como dice nuestro buen amigo Spike, y que tienes que entender algo muy importante, mi querido Mr. X. Yo me rehúso a compartir un micrófono con todos ustedes, pero parece que tenemos ese para que ustedes lo compartan. Entonces, no seas tacaño con el micrófono, Mr. X. Pásaselo de vez en cuando a Spike, ya calme. Está aquí para todos. No soy yo. Esperemos que no. Pero señores, como les dije, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y aquí tenemos un respiro, les pido tener un aplauso a Mr. X, que hace su debut aquí en las pláticas. Además, es el único que le han dicho bu durante todas las pláticas que hemos dado. Otro aplauso también para mi buen amigo Carvix, que constantemente está con nosotros. Y más que nada merece como un doble aplauso, porque él fue el que hizo el checklist, no sé si lo están viendo, es bastante completo y nos va a ayudar muchísimo a dar esta plática, porque yo lo que hice fue organizar una serie de imágenes para hablar de todos estos cómics y utilicé como machote, por decir, el checklist que nos hizo Carlos, entonces te lo agradezco. Y ya para terminar, mi buen amigo Spike Valente, un aplauso por favor. Siempre llega tarde, pero siempre está. De hecho, ya ha sido como una de las personas que más ha trabajado conmigo en estas pláticas, ¿verdad? ¿Es lo correcto? Así es. Pues me parece perfecto. ¿Sabes qué? Para eso estamos en micrófono, man. No, sí, pero... No era lo que necesitaban escuchar, o sea... Bueno. Me han visto, lo han visto en videos de Lyoko. Pues bueno, y también me gustaría dar las gracias a Lyoko, como siempre, por grabar estas pláticas. Más que nada para todas las personas que no pueden estar con nosotros. Bueno, señores, como podrán ver, desafortunadamente... Por cuestiones de premura de las pláticas y todo eso, nos gusta hacerlas, y a tanto Juan como a David Noriega, que es el dueño de esta tienda, y Juan, que es el gerente de la tienda, les gusta hacer las pláticas cuando las cosas están saliendo para que la gente esté informada y sepa qué comprar y qué no. Entonces, desafortunadamente, solo han salido tres números, que de hecho uno de ellos está totalmente agotado, el de Red She-Hulk, el que menos me imaginé que estaría agotado. Entonces, está Red She-Hulk, Uncanny Avengers, el Marvel Point One, Marvel Now Point One. Y también está el ¿cómo se llama? El review, ¿no? Los previews. Que es más bien una guía para compras de que lo que va a venir. Ya lo leí todo, de hecho ya aquí tengo mi Marvel, este es el mío, mi Marvel Previews lo tengo acá. Y aquí tengo algunas de las imágenes. Entonces, pues lo único que vamos a darle, empiezo esta plática, porque aunque parecerá que cubrir cuatro cómics, ¿no? O tres cómics y un preview en dos horas puede ser fácil, si algo hemos demostrado en estas pláticas es que dos horas nunca es suficiente. Entonces, y además... Trajimos un buen de otros cómics para recomendarles, porque muchos de estos cómics dan inicio a los cómics que van a ser lanzados o relanzados en este nuevo, ¿cómo dice? ¿Camino editorial? Es un nuevo rumbo editorial. Rumbo editorial. Y acaba de también mencionar que falta Uncanny X-Force y Deadpool. Qué bueno. Porque se vende demasiado bien y la historia de Uncanny está increíble. ¿Sabes qué? Es muy curioso, ¿no? La razón, muchos de ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Cómo fue? Porque a mí lo que me gusta es como que medio saltear a mis compañeros, no siempre traer a los mismos, ¿no? Pero se preguntarán si el mes pasado estuvo Spike conmigo, ¿por qué regresó esta vez? Y digo, porque alguien tenía que leer Deadpool, alguien tenía que leer X-Force y no lo iba a hacer yo. Mi querido Mr. X, ¿me podría hacer el favor? Quería mostrarles esta imagen, ¿no? ¿Okay? No sé si la han visto antes. La estuvo sacando mucho DC, esta imagen y diferentes, cada vez que se iba a lanzar un nuevo mega crossover. Sacaban esas estúpidas imágenes porque supuestamente nos iban a decir lo que se avecinaba, lo que venía a futuro, ¿no? Y hacer así como que un ¿cómo puedo decir esto? Como los oscuros presagios. Y la cosa es que tú lo veías y no puedes determinar absolutamente nada, ¿no? Porque tienes aquí a Superman llorándole a la Mujer Maravilla. Y no sé, creo que esto fue antes de... Perdón, a ver, chécalo. No, fue un megacrossover. Creo que fue antes de Infinite Crisis. Sí, fue antes de Infinite Crisis. Y si yo recuerdo bien, pues ahí no tenía por qué estar llorando el Superman. La Mujer Maravilla mató a Maxwell Lord, entonces si alguien debería estar como que pues, triste o rechazada sería ella, ¿no? Tener por qué estar llorando Superman tal cual como niño, o sea, pero como un bebé, como un infante. Después tienes a Batman utilizando como una armadura medieval y una cimitarra que utiliza en un estúpido cómic. O sea, fue como que algo recurrente. Entonces dije yo, qué estupidez. Pero bueno, este idiotez... Yo la detesté, creo que todos la detestamos. Y lo más triste fue que Marvel exactamente hace lo mismo. Sí, a ver, ¿yo quiere decir algo? Me echo la mano. Por favor, muchas gracias, muchachos. A ver, ¿algo querías mencionar? Gracias. Sobre todo, yo creo que se acaban las imágenes y se creaba toda una locura en los blogs alrededor de que si el pie está pisando, no sé qué, es porque el personaje se va a morir. Sí, el personaje que está arriba está del lado derecho por tal razón. Sí, sí, sí. Yo recuerdo muy bien hecho que estaba en tierra hierba o algo así, significaba que iba a morir o algo así, y era Atoms, es en lo correcto, ¿no? Como dijiste, era una estupidez total. Era un idiotez, era para entretenernos. Sí, porque mira, ¿sabes qué? Yo también vi El Código Da Vinci, ¿no? Cuando están reinterpretando las obras de Leonardo, y sí, se me hizo muy gracioso, jajaja, y todo lo que tú quieras. Pero cuando lo querían, cuando lo quiere hacer alguien como Dan Didio, que es un imbécil, o sea, no veo la razón, ¿no? Y después acá tienes a la basura humana llamada Carl Reiner, a Donald Troy, pero no tiene ningún significado, porque no pasa absolutamente nada. No, yo creo que es una buena estrategia, te voy a decir por qué, porque pasa con muchas cosas que la gente es muy fanática de, por ejemplo, con los Beatles y las teorías de muerte de Paul McCartney, de que es que los pies están cruzados porque es el muerto y es el enterrador, y todas esas portadas. A mí lo que siempre me encanta de cualquier referencia que es Spike es tan obscura que solo 3 o 4 personas aquí. No, eso es bastante popular, güey. Que Paul McCartney esté muerto, todo el mundo sabe esa teoría. ¿Sí? Pues mira, yo sé que hay fans de boy bands acá y ellos no saben, porque no les interesan los Beatles, pero no hablamos de eso. Más, música aparte de Justin Timberlake. No te creo, pero bueno, digamos que sí. Digamos, ¿algo que quieres agregar, Mr. X? Es Carmen, tienes razón. Tú también Carmen está copalero, ¿sabes? Aquí estoy viendo. También. ¿Por qué no? O sea, el joven tiene ahí sus 2 paleros de detrás. Yo no traigo a nadie, no es para que vean. Me lanzo yo el ruedo, directo a la parte honda de la oficina. Como podrán ver, lo mismo hacen en Marvel Now. Que eso también me recuerda mucho a lo que hicieron durante el Sinestro Cold War, más o menos, que salió Sinestro y tenía nomás una Fear, ¿no? O parecía, creo que fue Darkseid, y también decía, ¿no? Era para Final Crisis. Para Final Crisis, ¿no? Que nomás aparecía una imagen de un personaje y nomás aparecía un nombre. Y aquí nomás aparecen los creativos y aparece una palabra que... ¿Perdón? Una palabra que describe el título o lo que va a ser. Pues más o menos, ¿no? Porque me imagino que aquí dice Legacy y me imagino que se refiere a X-Men Legacy. Por ahí más adelante hay uno que dice Soldier, pues obviamente todos sabemos que es o Cable o o Capitán América o algo así, ¿no? O Chimichanga. Entonces, como les estaba diciendo, se me hizo muy tonto porque vuelve a pasar lo mismo que tú nos estás diciendo, ¿no? Nos dice Leo que empiezan los rollos de los blogs y que toda la gente tiene que empezar a opinar y yo pienso que es esto, yo pienso que es aquello. Lo único que le doy a favor es que no, en vez de enfatizar al personaje o una palabra que describe algo, están enfatizando a los creativos. Y si algo noté en estas lecturas que hice de estos nuevos cómics es lo que en serio importa, y me queda clarísimo, son los creativos. Y en serio eso fue lo mejor que pudo haber hecho Marvel, porque en DC tenemos mucha forma, tenemos mucha superficialidad, pero no hay un trasfondo, no hay una historia verdadera, no hay una sustancia. En lo que termina pasando con DC es que yo estaba leyendo Teen Titans, no sé si leyeron el número 13 de Teen Titans, que es el origen de la nueva Wonder Girl, de los nuevos 51, y hay un momento donde aparece su traje, y vi el traje y dije, esta niña podría ser un miembro de Stormwatch, podría ser un miembro de Brigade, podría ser un miembro de Youngblood o de Wildcats, porque es un traje tan increíblemente noventero que no tiene nada que lo diferencie de ningún otro traje. Algo que me encanta de la Mujer Maravilla, si lo podemos ver, o de todos los héroes de DC, es que todos los trajes, aunque sean algunos así medio noventeros y horribles como el de la basura humana y la carrera, si tú ves el traje de Linterna Verde, sabes que de entrada es un arquero. Y es el único arquero en todos los... ¿Perdón? ¿Linterna Verde? Veo algo verde, pienso inmediatamente en Hal Jordan. Está bien, lógicamente, está bien. Está bien, sí. Buena camisa. Entonces, veo acá flecha verde, ¿ves? Automáticamente traje, sabes que es un arquero, sabes a qué se dedica, sabes que su traje es verde, sabes por qué se llama la flecha verde, sabes muchas cosas de inmediato, nomás de solo ver el traje de Superman. De hecho, estaba leyendo el clásico de clásicos, y es un clásico moderno, que es Superman Secret Origin, de Jeff Jones y... ¿Cómo se llama? Gary Frank. Y Gary Frank, muchas gracias, Carmix. Y te juro que estaba llorando en todos los cómics. Porque a mí lo que me encanta de este cómic, que se los recomiendo muchísimo, es cómo tratan a Superman y el significado que tiene Superman. Y cuando Superman se pone su traje por primera vez, él se siente ridículo. Porque su traje significa muchísimas cosas. Y por eso es el traje definitivo del primer superhéroe, y de ahí se basan todos los demás trajes. y ves el traje de Wonder Girl en ese nuevo cómic de los Teen Titans, se ve horrible, no es nada. Y además es lúcido, ¿no? Parece una luciérnaga la niña. Entonces dije, ¿qué dice Wonder Girl aquí? ¿Qué dice Amazon ese traje? Absolutamente nada. Yo considero que aquí hay como un trasfondo, sí, tanto dentro de lo que pasa en DC como de lo que pasa en Marvel. El caso de DC es que DC siempre ha funcionado como la mitología clásica. Sí. Son personajes icónicos, representan ideales, y el problema es que la editorial de ahorita es un editorial famoso por no saber construir historias bien. Entonces no todos impactar. Los casos, pero sí en general. La gran mayoría, o sea, sí, ya estoy hablando como a nivel de editores, la gente, okay, que revisa y todo eso, es gente que se ha caracterizado por reboots desde que trabajaron en Marvel. Sí, sí. Y por ejemplo, lo que yo escuché una entrevista de Marvel Now con Axel Alonso, que es el actual editor en jefe de Marvel, y Joe Quesada, que es el jefe de creativos. Lo que dijeron es que querían regresar a las raíces de donde empezó toda esta nueva ola de Marvel, que fue con los Marvel Knights, cuando Joe Quesada y Kevin Smith hicieron Daredevil, sí, sí, sí, se hizo Punisher, Punisher Max, que fue lo que sacó de la bancarrota a Marvel después de lo que hicieron con Heroes Reborn. Sí, y sabes que también hay un adelante. Pero bueno, es que esta es una respuesta clara a los nuevos 52. Evidentemente, como pues ya sacaron eso, ellos dicen, pues ¿qué le salió mal a DC? Los escritores. Pues vamos a enfocarnos en poner escritores buenos con dibujantes buenos para que esto funcione, no vamos a meter a Jim Lee con Jeff Jones. Exacto. Es una porquería. Sí, sí, sí. Y después, ¿quién va a ser lo de Superman? Es Scott Snyder. Y además, imagínate, están matando a dos de los grandes escritores que tiene DC, que es Jeff Jones, y lo metieron a Justice League, es el peor cómic que hay. Y el único, bueno, uno de los buenos cómics que tiene DC ahorita es Batman, sí, con Scott Snyder. Batman. Y cuando lo hagan con nuestro buen amigo Jim Lee, se va a ir un demonio, ¿no? Pero bueno. Pues mira, yo creo que la gran diferencia con, aparte de lo que está haciendo Mr. X, sí, creo que es como un juego de las sillas. Lo que hicieron con sus títulos fue de los creativos que están en un lado, pásense al otro, ¿no? Y realmente es lo único que cambió, pero ese cambio es bueno. O sea, es un cambio que no están rebuteando en la realidad, no están trayendo algo polémico porque sí, sino simplemente es crear nuevas historias con creativos diferentes. Y eso para mí se me hace un gran plus. Y yo creo también, o sea, no es tanto que sea respuesta porque estos escritores ya estaban escribiendo ahí de entrada, sino que a mí me gusta pensar que también es un reto creativo, o sea, por ejemplo, que... Bendis no es un reto. Pero vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de Hickman. O sea, Hickman ahorita es famoso por Fantastic Four y ahorita dicen, ponte a hacer Avengers. Vamos a ver, ¿cómo puedes hacer Avengers tú? Hay algo muy curioso, que estaba yo escuchando a nuestro buen amigo Alan Moore, que como todos ustedes ya, desafortunadamente está loco. Empezó muy bien, empezó con una persona muy sana dentro de lo que ¿qué sabía. ¿Qué estás hablando? Empezó con una persona muy sana, porque lo escuchamos hablar y no decía que era un mago, no decía que era un chaos magician, ¿no? Un mago del caos y todo eso. Decía, hola, ¿qué tal? Escribo cómics, mi nombre es Alan Moore. Y era todo, ¿no? De hecho, vi una entrevista en un documental acerca de DC, donde él dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Moore y hago cómics, punto. Y hasta ahí no empieza a decir, yo creo crear la nueva raza. No, nomás dijo, hago cómics. Ahorita ya cruzó otro nivel muy extraño. Pero una de las cosas que estaba diciendo, y es algo que yo también digo, él se estaba quejando de que un editor alguna vez dijo que los lectores no queremos cambio, queremos la ilusión del cambio. Y eso es lo que yo escuché alguna vez y lo creo mucho. Y les voy a decir por qué, ¿no? Digo, me vivo quejando acerca de la muerte de nuestro buen amigo Hal Jordan y que el imbécil llamado Carl Reinhardt posee un anillo. Me enojé cuando le cortaron la mano a Aquaman. Me enojé cuando mataron a Superman. Me enojé cuando le rompieron la espalda a Batman, etcétera, etcétera. Y creo que muchos de ustedes sintieron más o menos lo mismo. Porque queremos, o decimos que queremos cambio, pero además queremos la ilusión del cambio. Y se estaba quejando Alan Moore porque dice, en el momento cuando Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, etc., eran los que estaban a cargo de todo lo que era Marvel, lo que había constantemente eran cambios. Y si no, pregúntenle a Tony Stark. Porque su traje no quedó estático hasta los 80s, o 70s mejor dicho, ¿no? Mediados de los 70s. El traje estaba constantemente cambiando. O si no, también a los Avengers. El pobre Jarvis no sabía. Sí, Jarvis no sabía para cuántos hacer la comida. ¿Estamos de acuerdo? A ver, señor Stark, ¿a cuántos tengo que servir el día de hoy? Porque no sabía, ¿no? Se le va a quedar la comida. O sea, al segundo número se les va Hulk, ¿no? Así de entrada. En el número 16 se van todos y dejan al Capitán América, como lo he dicho antes, ¿no? Con un criminal y con dos mutantes que tienen en su nombre de equipo anterior la palabra Evil, ¿no? Entonces como que no sabían qué rollo. Incluso después, en esa etapa ya no había señor Stark. Oh, sí, claro, gracias. Sí, sí, en ese momento ya, ya Stark Tomás estaba recibiendo las cuentas diciendo, ¿rompieron qué? ¿Les dejé 4 King Jets? ¿Qué pasó, no? Entonces, ¿dónde están? Entonces estaba pasando todo ese tipo de cosas, estos cambios. Los Cuatro Fantásticos en su tercer número finalmente tienen uniformes, ¿no? Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Sí tiene razón Alan. Desafortunadamente nos acostumbramos a ciertas cosas y los cambios nos dan miedo. Entonces ya no sabe, ya las editoriales no saben qué hacer. Entonces hacen cambios gigantescos como los de los Nuevos 51 y alguna gente está feliz. Yo me acuerdo que hablé con un chavo que dijo, ya estoy, finalmente puedo leer Superman. Le digo, ¿por qué? Sí, porque ya no tiene los calzones por fuera. Y le dije yo, pero esa es la razón por la que yo no lo quiero leer ya, ¿no? Porque yo necesito que él tenga los calzones por fuera para que cuando yo lo haga en mi vida personal, la gente no lo vea raro, ¿no? Pero bueno, eso ya es algo muy personal. Demasiado. Demasiado. De hecho, así llegó, le pidieron que si por favor. Bueno, no hablemos de eso, tenemos que hablar de cosas importantes como los cómics. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que tenemos todos los fans en sí. Decimos que queremos una cosa y después nos la dan y no queremos eso. Entonces se vuelve todo un rollo. Entonces les damos diferentes señales a las editoriales y no saben qué hacer. Lo que termina pasando fue que aquí, por alguna razón, no sé qué pasó, se alinearon los planetas y todos los números que he leído hasta ahorita, y Spike se va a desmayar cuando diga esto, incluyendo el preview de Deadpool, me gustó. No lo puedo creer. Es la primera vez en mi vida que he leído un cómic de Deadpool, o al menos 3 páginas, 4 páginas, las que vienen en el preview, ¿no? Lo he instruido bien. Gracias, Spike. Y dije yo, pues no está tan terrible, ¿eh? Está gracioso, está divertido, hay una pequeña interacción con Thor. Thor lo utiliza como un straight man, o sea, como que es el serio y el otro es el gracioso. Digo, oye, está fluyendo, hay un como Godzilla y lo acaban de matar de la manera más asquerosa posible, me estoy riendo. Dije yo, qué curioso, pero bueno, no hay que adelantarnos. Creo que ya estamos listos para ir número por número. Son en total 30. No, tu promo son 28 números. Son, si ustedes tienen, todos los que tengan su, su checklist, los que no tengan su checklist, por favor, exíjanlo aquí en caja. Y vamos a ir número por número, mes por mes, empezando con el primero en salir, mi queridísimo. Ok, muchísimas gracias, Mr. X. Uncanny Avengers. ¿Todos leyeron Uncanny Avengers? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. A ver, señores, bueno, yo lo que tengo que decir es, lo tenía que comprar. Por dos razones. Primero, porque yo sabía que se iba a agotar. Y curiosamente, no. No lo hubieras comprado. Sí, sí, pidieron muchísimos. Red Chifalco hubieras comprado. Sí, ¿verdad? Por alguna extraña razón, no sé por qué la gente está subestimando a Rick Remender, que está en su mejor momento. Pues déjame decir, ¿sabes qué? Estoy totalmente de acuerdo, porque yo no sé qué había leído de antes. Creo que era Punisher, Uncanny, era Ultimate Avengers. Él hizo, eso también hizo Ultimate Avengers. No, me suena. No, Ultimate X-Men. No. Ese era Dick Spencer, ¿no? Sí. Ok, bueno, entonces, no sé qué leí. Ah, ya sé qué hizo. Hizo un Secret Avengers. Sí. Hizo Secret Avengers, lo leí y como que me llamó la atención, pero no me gustó el equipo. Entonces por eso lo dejé de leer. Pero leí este, más que nada porque John Cassidy, me encanta su arte. Siempre me ha gustado desde Planetary y después Astonishing X-Men fue fantástico. Esto no me gustó por el equipo, porque estoy harto, honestamente, de que Wolverine sea miembro de los Avengers. Y sé que me va a ir muy mal cuando mi buena amiga Rogue Raven escuche esto, pero Rogue nunca ha sido uno de mis favoritos. De hecho, yo soy fan de Gambit, yo odio a Rogue. Yo honestamente no me gusta Rogue para nada, se me hace un personaje muy, muy, muy triste. Creo que el mejor momento de Rogue fue en las películas de los Hombres X, interpretados por esta niña que es preciosa, ¿cómo se llama? Anna Paquin. Anna Paquin, ganadora de un Oscar por mejor actriz de reparto. Me gustó mucho el Rogue de las películas. Bueno, pero el Rogue de los cómics nunca. Yo creo que sí tiene momentos padres cuando el personaje no estaba tan definido como ahorita, como quieren hacer. Sí, sí. Por ejemplo, cuando está con Wolverine en Japón durante su boda. Eso fue una buena aventura. Pues yo no sé, yo honestamente. Como Sidekick funciona. Nunca he sido uno de mis personajes favoritos, como les digo. Rogue Raven me va a dejar de hablar después de escuchar esto, pero bueno. Alex Summers siempre me ha encantado. Por alguna razón, toda la familia Summers me ha quedado muy bien, incluyendo a nuestro buen amigo Volcan, ¿no? Porque dice, bueno, al menos. ¿Y cuando Gambit iba a ser el tercer hermano Summers? Eso no me hubiera gustado para nada, pero bueno, afortunadamente no sucedió. Pero bueno, siempre me ha quedado muy bien Havoc. Y curiosamente, este cómic finalmente hace algo que yo jamás pensé que iba a suceder. Le dan un traje feo a Havoc. Porque si haces memoria, si se recuerda, todos los trajes que jamás ha utilizado Havok son preciosos. No es cierto. No te, ¿cuál no te gustó? El original es. Este es muy la onda, es Neil Adams. Está muy parecido al original, déjame te digo. Sí, pero me gustaba mucho el de Neil Adams, porque es Neil Adams, siempre puede dibujar. A mí que me gustaba el de X Factor de los 90s, el azul con la chamarra. Es buenísimo. Siempre me encantaron todas las cosas que utilizó Havok. Ese no me encanta. Me gusta mucho la idea de Thor, me gusta mucho Scarlet Witch, más que nada porque por primera vez Scarlet Witch tiene que redimir como personaje. Pero ¿sabes? Yo porque creo que escogió, conociendo cómo trabaja Rick Remender, ¿por qué escogió esto? Por sí, el tipo de conflictos que pueden tener, no solo a nivel personaje, tengo estos enemigos y eso, sino como entre ellos. O claro, sea. Y es lo que define siempre tanto a los X-Men como a los Avengers, el conflicto interno de los personajes. Ellos no son la Liga de la Justicia. No son los mejores amigos. No sé si ustedes alguna vez llegaron a leer JLA Year One de Mark Waid. Él agarró las historias muy estúpidas de la JLA y les dio sentido. Pero originalmente, si leen todos los cómics de los años 70, de los 80, de la Liga de la Justicia, era la cosa más estúpida del mundo. Porque llegaba Superman y decía, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Clark Kent. Y se ponía los lentes para que todo el mundo vea que él era Clark Kent. Llegaba la Mujer Maravilla, agarraba el látigo, hacía así... Hola, ¿qué tal? Soy la princesa. Bueno, soy Diana Prince. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegaba Batman. Batman, el detective nocturno, decía: hola, ¿qué tal todos? Soy Bruno Díaz. Y la cosa es que entiendo que es que lo haga con los siete originales, ¿no? Pero lo hacía con Firestorm. O sea, Firestorm acababa de entrar al equipo y no sabían todo el rollo de que era dos personas. Es que si tienes la oportunidad de hacerlo con Firestorm. ¿Perdón? Si tienes la oportunidad de hacerlo con Firestorm, no lo dejas pasar. Bueno, entonces, como estaba diciendo, lo leí, me encantó. No hay nada que no me haya gustado de este número. Me encantó el arte, me encantó la historia, me encantó el villano. Yo tengo solo una objeción, y es con el entintado. Se me hace que no va con el trabajo de Cassidy. Ok, bueno, hablando de la historia. El entintado es lo de menos, la historia está genial. Me encantó, a ver, ¿tú qué opinas? Cómic está, o sea, yo me esperaba. No, lo que puedo admitir es que de repente llegan y todos cambian de traje y es como de. Ok, bueno. Querían cambiar de look, bueno, no hay problema, ¿no? Ya omitiendo esa parte, todo está demasiado, o sea, es demasiado denso para ser de verdad un cómic de Marvel. No es como lo que te esperarías, así como tipo Avengers de Bendis. Es algo mucho más denso, más profundo, que si empiezan a pelear luego, pero... Si hubieras leído su Venom o Son Candy X-Force, verías de dónde viene eso. Ok. No, o sea, he leído a Rick Remender y sé cómo es... Eso, pero no me lo esperaba que lo hiciera aquí. En este título. Ajá, porque como es uno de los emblemas, uno espera que se vayan por la ruta fácil o así como... Vamos a hacer que se diviertan un rato y peleen con alguien, pero no, para nada. O sea, ni siquiera... En este empiezan así, todos con conflictos, todos con problemas mentales, ahora sí que desde el principio. Claro. Y a mí lo que me gustó fue como que tú mencionas, y fueron directo a lo que está pasando, fueron directo al conflicto. No estuvo como que todo este tiempo de vamos a conocernos. No sé si ustedes tuvieron la triste oportunidad de leer The Titans de Devin Grayson. Después de que hay un cómic de tres números llamado JLA contra los Teen Titans, viene ya, sale la serie de los Titanes. Y literalmente son como ocho personajes sentados en un restaurante platicando. Tomando, no sé, milkshakes, ¿cómo se llama? Malteadas, gracias. Tomando malteadas y ya. Dije yo. ¿Esto es un cómic de superhéroes? Es como los Avengers el Mighty Avengers de Bendis. Sí, pero es lo curioso, ¿no? Que yo lo vi, Titanes, y digo, qué estupidez. Espero que nunca repitan esto. Y después, gracias a Bendis, tuvimos ya como 10 años de eso. Pero bueno, a mí lo que me... Dilo. Un detalle que mencionaste en el track de que de repente cambiaron de look, así de la nada, eso me gustó. Porque sí, no tuvieron que explicarlo. O sea, no simplemente digo, lo pensé de esa manera. ¿Quién se viste de igual? O sea, ¿por qué no de repente cambiar? No pasa nada. Y se fueron directo a la historia, no explicar por qué ahora la Scarlet Witch usa pantalones y antes enseñaba todo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso es. Siempre hay malos cambios, hay buenos cambios. Yo por ejemplo, lo veo como con el Daredevil de Frank Miller. Cuando agarra a su Kingpin, sí, que tiene. Es famoso por ser de cierta manera durante toda la etapa anterior con Spider-Man. Cuando Frank Miller lo agarra, lo primero que hace es lo ves como en primer plano, con toda la luz iluminada. Se oscurece y solo se prende su habano y así como que llega ese mal por lo que es característico ahorita. Cambia. Exactamente. Cambia. A mí me gustó todo lo que hizo Rick Remender. Yo no lo conocía mucho porque me rehuso a leer a Venom. Leerlo, sí. Ok, está bien. Me gustaba Venom cuando era villano y cuando era ¿cómo se llama? Eddie Brock. No me encanta la idea de que Flash Thompson sea... A mí se me hace lo mejor que pudo haber pasado a... Pues lo hubieras traído acá para recomendar. Por eso yo traje Alias. ¿Dónde está Alias? Gracias. Ahí está, Alias. La única razón por la que lo traje, porque mira, pues cuál es el conecte, porque pues no la van a relanzar. Y ella ya está, ya, de hecho ya se retiró, ¿no? Jewel y Luke Cage ya se retiraron porque tuvieron un bebé. Pero la razón por la que lo puse ahí es para todas las personas que no lo han leído, que estoy seguro que son la mayoría de los que están acá, es uno de los mejores cómics, sí, ¿verdad? Es uno de los mejores cómics que vende ese escrito. Porque son historias detectivescas, más o menos. Y lo padre es que literalmente el personaje se ha estado platicando por páginas y páginas y páginas y páginas. Y ahí te lo ahí está bien, ¿no? En Alien está, funciona muy, muy, muy bien. Desafortunadamente, cuando tienes a los héroes más poderosos del universo, bueno, cuando eran los héroes más poderosos del universo, porque ahorita tienen a Moon Knight y a Daredevil y a Spider-Man dentro de sus... Pues ya Spider-Man, gracias. Dentro de sus membresía, como dices tú, pues ya los más poderosos no creo que sean. Pero es uno de los mejores cómics de nuestro buen amigo Bendis. Yo, me rehúso a leer Venom, me rehúso a leer X-Force, pero me encantó esto. Me gustó la dinámica de los personajes, me gustó los nuevos trajes y me gustó que en algunos personajes como Alex, él siente que tiene que redimir el nombre Summers por todo lo que acaba de ser su hermano. Pero para todas las personas, todos están leyendo Avengers contra X-Men Consequences, o Consecuencias, ¿no? Bueno, todos leyeron obviamente Avengers contra X-Men, ¿verdad? Los que pudieron conseguir los números, porque gracias a Marvel Televisa nunca llegan a tiempo, nunca los pueden conseguir, nunca están ni aquí, ni en los puestos de periódicos. Sí, sí, ya, de hecho están resurtiendo, nota al margen, están resurtiendo mucho en varias tiendas. Porque una amiga me acaba de decir que no encuentra el 11 por ni una parte. Hay así en las tiendas. Ella dice que no lo encuentra de ninguna manera. Yo le dije, nena, nunca me gusta hacer esto porque yo soy totalmente legal. Creo que vamos a tener que hacer cosas ilegales para que lo tengas y lo puedas ver. Yo no lo hice mi alter ego, Joey. Pero si lo quieres sentar en algún momento, puedes sentar, ¿no? No me cansado. No pesa. Y creo que me voy a comprar el mini iPad, pues va a ser mucho mejor la publicidad. No, la rosa. No te lo preocupes. ¿No? Ah, ok, ahorita lo discutimos, mi querido Logan. Nada más rápido, una nota agridulce de Alias, buenísimo cómic. Se está publicando en español, no sé si sabían, está publicando Televisa. Pues estaba porque parece que se va a cancelar. Y tristemente porque no, la gente no le gustó tanto como para mantener el título de Punisher. Sí. Es que trae un Deadpool horrible, perdón. ¿Por qué? ¿Deadpool más? Es una pero de ahí. Es muy bueno el de Punisher, sí, pero el de Deadpool. El de Deadpool sí es una basura, pero prepárate a correr porque Spike es como el Juggernaut. No, entiendo. No hay nada. Ese Deadpool está demasiado loco, no digo que sea malo. ¿Cómo lo puedes hacer? No, es que esta, es como Mad con Deadpool, o sea, Mad Magazine. Parece que un pintor de estilo Picasso algo y dibujó a Deadpool. Eso editorialmente el escritor está pensando como Deadpool. Ok, señores, ok, ya, señores. Después de esto, todos ustedes saben, nos vamos a ir a comer aquí a Plaza Universidad. Todos están invitados, ustedes pueden ya tener su charla. Porque aquí nos pagan por hablar de Marvel Now. Entonces, now hablaremos. ¿Nos pagan? ¿Nos pagan? Sí, a todos. Entonces, como les decía, me encantó el título, muy bien hecho, ¿ok? Creo que estábamos en un buen canal con lo de Avengers vs. X-Men, porque eso sí es un... Gracias por lo... Nomás brevemente, si no están leyendo Avengers contra X-Men Consecuencias o Consequences, léanlo, porque ahí demuestra nuestro buen amigo Scott Summers, que es la neta del planeta, porque desafortunadamente él siempre lo ha tenido, no vamos a decirlo fácil, pero siempre la gente ha respetado su autoridad, siempre saben que él es el líder, y cada vez que alguien no respeta su liderazgo, como en el caso de Wolverine, por decir, Scott les demuestra que efectivamente sí es el líder y el mejor líder de todos los hombres X, ¿no? Bueno, lo que me encanta de todo lo que pasó en Marvel contra Avengers, Avengers contra X-Men, perdón, Marvel contra Avengers, sí, sin duda, porque era Bendis. Avengers contra X-Men, lo que me encantó de ese título es que por primera vez hace algo Cyclops que no nadie está de acuerdo, excepto solo cinco personas que son los cinco Fénixes. Cuando él se torna villano, y ahorita ya finalmente está regresando a ser un héroe, o eventualmente ser un héroe, tiene que redimir su nombre, tiene que redimir sus acciones, y me encanta que él está ahorita en la prisión, y lo quieren matar y todo eso. Él quiere morir, lo quieren matar, pero no se deja porque es bueno, tengo que ser un mártir. Es todo un rollo psicológico que están trabajando con él. Me encanta lo que están haciendo, y por primera vez creo que Cyclops está al nivel de controversia como nuestro buen amigo Wolverine. Entonces yo les recomiendo muchísimo leerlo. Algo que leí en el foro de Comic Cast, precisamente un comentario, lo hago la referencia porque no es mío, pero me gusta mucho, es que en Avengers vs. X-Men, aparentemente es la primera vez que a Cyclops le da una personalidad, una verdadera personalidad, porque siempre era muy plano. No, no estoy de acuerdo. Yo pienso que sí. Bueno, eso obviamente lo discutiremos ahorita que nos vamos a la universidad. Pero entonces, ya para cerrar, todos ustedes, ¿ya lo leyeron? ¿Qué les pareció así como que en general? ¿A la mayoría les gustó o alguno de ustedes sintió algo como que no les gustó? Uncanny Avengers. Uncanny Avengers. ¿Alguien quiere opinar de ustedes? ¿No? A ver, ahí atrás tenemos a una... Si pudieras caminar por acá sería lo mejor posible. Y si no, pues nomás lo gritas fuerte, así apoyando con diafragma y listo. Y se escucha. Pues nada, que pues me gustó. Ajá. De hecho, creo que aquí una de las mayores desventajas que siempre ha tenido Marvel, que es no respetar la continuidad de las personalidades de los personajes. Creo que aquí sí la continúa y parece sí ser la continuación directa de Avengers vs. X-Men. ¿Sí? Parece que es el final y el primer inicio de lo que viene después. Y no sé, bueno, no queremos matarlo las personas que no lo leyeron, pero ¿qué onda con el villano del final? Me encantó que lo regresaran a ese nivel, ¿no? Y curiosamente yo pensé que, gracias Antonio, pensé que él iba a ser el villano al final de la película, el villano del lujo al final de la película de Avengers. Entonces, aquí sí me llamaron. Aquí afortunadamente no lo arruinó. Pero bueno, vamos al próximo. ¿Alguien más quiere decir algo? No, no sé, próximo. Red She-Hulk. Eso está escrito por uno de mis escritores favoritos. Su nombre es Jeff Parker. Jeff Parker, por ahí está. Agents of Atlas. Hace muchísimos años salió un cómic llamado What If. No sé si están familiarizados con el concepto de What If. Y se llamó ¿Qué hubiera pasado si los Avengers hubieran sido creados en los años 50? Fue un cómic que creo que cuatro personas leyeron, afortunadamente uno de ellos era Jeff Parker. Y en este cómic de los Avengers, crea un equipo formado por Venus, el hombre gorila, el robot humano, el Marvel Boy. Namorita. ¿Perdón? Namorita. No, Namorita no. Namora no. ¿No? No, ella no estaba en el equipo. Ella lo único que hace, estaba en el fondo del mar, el robot humano, ella agarra el robot humano y se los entrega. Según yo sí estaba... Posteriormente. Se agrega. Ella estaba muy ocupada porque tú sabes que todos los superhéroes de Marvel están muy ocupados. Si no, pregúntale a Aquaman ya, amor. Dios, ¿no? Entonces ella no tenía mucho... Estaba muy ocupada para ser miembro de los Avengers. Y Jimmy Cho, ¿no? Que era el que se peleaba o se enfrentaba contra la Yellow Claw, contra el Yellow Claw, es como que su líder, ¿no? Y fue un cómic como graciosito y punto. Más adelante, en un cómic llamado Avengers Forever, no sé si lo leyeron, vuelven a aparecer como una realidad alterna. Y Jeff Parker dijo, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no lo hago? Y le llamo los Agents of Atlas. ¿Saben por qué Atlas o no? ¿No? A ver, Spike, ¿te gustaría tomar esta pregunta? Yo sé que te gusta hacer. No, porque si lo digo yo me lo solo leí la... ¿Cómo se llama? Es muy simple. Versión. ¿Cómo se llamaba en la era dorada Marvel? Atlas Comics. No, Timely. Y después Atlas en los 50s. Y después finalmente Marvel en los 60s. Entonces se llaman los Agents of Atlas porque son los personajes que salían en Atlas Comics en los años 50s, ¿no? Está buenísimo el cómic. Si no han leído Agents of Atlas, Dios mío, dense la oportunidad. Pero no sé si es la primera miniserie, pero tienen que hacerlo en orden. La primera miniserie es una joya, ¿no? No lo dice, bueno. La segunda, perdón. La primera miniserie es una joya. Y la tienen que leer primero para saber quiénes son los personajes, cuáles son sus orígenes, cómo cambian, cómo se modifican, todo eso. Es brillante. Y de ahí ya la segunda serie es fantástica. La regular, ¿no? ¿Salió por 12 números o algo así? Ajá, y desafortunadamente cada vez han salido, salió Agents of Atlas, la miniserie, Agents of Atlas 2, la segunda miniserie, Atlas. Y hubo uno contra Avengers, ¿no? Avengers contra Agents of Atlas. Y cada vez que sacan, nadie las compra, excepto yo. Salió un especial de Namora, que pasó desapercibido. Salió uno de Marvel Boy, de tres números, que pasó desapercibido. Salió uno de Gorilla Man, que ahí la gente ni sabe, creo que se confundió, creo que era Gorilla Grodd, y se lo compró y se fue muy enojado. Son buenísimos los cómics, pero nunca le daban como que su espacio a nuestro buen amigo Jeff Parker, hasta que empezó a hacer a Hulk, el Hulk rojo, y empezó a hacer Thunderbolts. Yo los leí los dos. Y lo más triste es que cada vez que estoy leyendo Hulk, digo, Dios mío, ¿por qué no dejan que escriba a Bruce Banner? Porque todos saben toda la ridícula historia. Por aquí sale Red Hulk, ¿no? Todos saben la ridícula historia de Red Hulk, ¿no? Que es Tadeusz Thunderbolt Ross, el general Tadeo Thunderbolt Ross, que es la cosa más imbécil y ridícula que jamás se les pudo ocurrir a cualquier. Ha tenido historias. Es eso, tiendas. Es que ha tenido, y todas son las escribe Jeff Parker, son buenas. Gracias. Bueno, las historias que escribió Jeff Parker con el Red Hulk son buenísimas, pero las estoy leyendo y digo, Dios mío, es el Red Hulk, y eso me enoja, ya mátenlo por todos los santos. Y empiezo a leer Thunderbolts, que por aquí está, para todas las personas que no leyeron las primeras miniseries, o las primeras series, mejor dicho, de Thunderbolts, son fantásticas. Todo lo que hace Kurt Busiek es buenísimo, todo lo que hace Kraven y Ciencia es mejor, y después tiene un espacio muy medio muerto, muy muy muerto, y después llega Warren Ellis, y las de Warren Ellis son fantásticas, y ya cuando se va Warren Ellis, creo que Crisis Engage hace unos buenos números, y después lo toma Jeff Parker, pero el equipo era tan ridículamente estúpido, porque no había un solo personaje que te llamaba la atención. Estaba Ghost, estaba Songbird, estaba Juggernaut, estaba Moonstone, estaba The Leader, Luke Cage, y yo así lo leía y yo decía, están muy bien escritas las historias, pero no tengo ni un solo personaje que me atrape, ¿no? Entonces, ese es el problema que tiene Jeff Parker, y ahorita, desafortunadamente, mi querido Mr. X, gracias, está escribiendo Red She-Hulk, otro personaje que tampoco me atrapa. No creo que sea porque mal. Es igual de estúpido que Red Hulk. ¿Saben quién es Red She-Hulk? ¿Todos saben quién es? ¿Sí? Es un poco obvio. Pues no sé, es obvio, no sé. Yo cuando la vi por primera vez no se me hizo obvio, dije yo. Ah, no, pero ya sabiendo lo que dijiste. Ya, ok, vamos. Leí el nombre, me gustó, me llamó la atención, lo sentí entretenido. No tan bueno como Uncanny Avengers, pero a mí se me hizo divertido. Es que yo creo que ese es el gran chiste que tiene Jeff Parker. Sabe usar personajes que nadie más sabe usar. ¿Cuál? Puede hacer algo decente con personajes que la gente dice, ¿qué? ¿Existe? Empezando por Gorilla Man, Marvel Boy, ¿no? Venus. Pero lo leí, no me encantó, pero está muy bien escrito. Me gusta, y el arte también, al igual que en el de Uncanny Avengers, me encantó el arte. Yo creo que cumple su función. Si lo lees, no es de que digas, ¿cómo leí esta obra? Si te la pasas pero, bien. Creo que el lugar donde más he disfrutado a Betty Ross, alias The Red She-Hulk, fue en Defenders. Que también es importante, fue un cómic que nadie apreció de Matt Fraction. Pero bueno, a ver, Mr. X, ¿tú qué opinaste de Red She-Hulk? No lo leí. ¿Y por qué no lo leíste? ¿No hiciste tu tarea antes de venir a la plática? Es el síndrome de Jeff Parker. Sí, porque me acabas de decir eso. No, pero pues es que Red Hulk y la Red She-Hulk, sinceramente, como que todos nos decimos así como de, no, o sea, son cosas aberrantes. Por el hecho, pero a lo mejor la historia, tú dices, está buena, puede ser que le dan la oportunidad de leerlo. Está entretenida, ¿eh? No es una gran historia. A ver, ¿Lino quiere decir algo? Oye, nomás lo de... está buena, bueno, está, me recomiendas porque detesto la creación, o sea... ¿Está hablando español? Porque no entiendo nada. ¿Perdón? Se van tan absurdo las películas de Red Hulk y Red She-Hulk que no sé si leer, o sea, si esta es buena... Si estás buscando la historia, está bien hecha. Los personajes, si los toleras y quieres leer una buena historia, lo puedes leer. Si no los toleras, no sé para qué te molestas. El escritor es muy bueno, el arte está muy bien. Es más, tal vez te pueda interesar el personaje por leer su historia, ya que lo ves hecho por alguien que sabe manejar este tipo de personajes. De hecho, algo que encontré muy curioso... O leer Defenders, como dijiste. Sí, algo que encontré muy curioso del personaje de Red She-Hulk es que ahorita se enfrenta contra unos personajes que son como los nuevos supersoldados del ejército en Marvel. Y algo que me está encantando de esto es que alguna vez, en los 40s, se le ocurrió a dos jóvenes brillantes, Joseph and Jack Kirby, hacer un supersoldado. Su nombre es Capitán América, Steve Rogers. Más adelante, muchísimos años después, el brillante hombre llamado Frank Miller utiliza la idea del supersoldado con el personaje de Nuke en el magnífico Daredevil Born Again, que si no lo han leído, por todos los santos, háganlo. No por mí, háganlo por ustedes. Créanme, se van a sentir beneficiados con ese cómic. Y resulta que esta idea del supersoldado lo llevaron al cine. Y la razón por la que existe Hulk, al menos en Incredible Hulk, la segunda película, es porque querían recrear al supersoldado. Y esa idea, que puede ser tan simple, le han dado mucho juego. Y cada vez que lo hacen, a veces lo hacen muy mal, como en Daredevil con esta, ¿cómo se llama? The Mutant Growth Hormone, la hormona de crecimiento mutante, que fue estupidísimo, que lo hizo nuestro buen amigo Brian Michael Bendis. Pero acá los personajes con los que se pelea Red She-Hulk son eso. Otro intento de hacer superhombres por el gobierno, y eso se me hizo bastante interesante. Y una buena primer paso para ir hacia adelante. Pues yo no digo que lo compren si no son fans, que es un personaje muy controversial. Si están buscando historias, hay una manera muy padre en la que pones cómo cómo es la evolución de un lector de cómics, que empieza por los personajes, por los dibujos, después se va por los personajes. No, al revés, estás bien. Primero son los personajes los que te llaman la atención, después el dibujo es lo que sigues, y finalmente vas a los escritores, ¿no? Ya cuando vas por la historia, ya cuando vas por los escritores y los equipos creativos, te das cuenta que puedes leer el personaje que se te ocurra. Si lo están haciendo bien, te vas a pasar muy bien. Eso es muy curioso que tú menciones esa parte, porque es exactamente lo que está pasando ahorita entre Marvel y DC. Y de hecho, todos estuvieron vivos en los 90s, ¿no? Sí, porque yo estuve como jovenzuelo, ¿no? Nací en el 87. Pero ahora ya era un jovenzuelo. ¿Sabes que la evidencia está en video? Sí, ¿cómo están? ¿Cuál es la evidencia? No sé de qué estás hablando. Pero bueno, entonces, a mis 25 años, no sé de qué estás hablando, Spike. Pero bueno, ¿a dónde iba con esto? Es lo siguiente. Resulta que lanzaron muchísimas, pero muchísimas editoriales, no sé si se acuerdan. Dark Horse tuvo a Comics Writers World, DC tuvo la estupidez de Milestone, que mucha gente le gusta, pero yo digo, bueno, si quieren demostrarnos que no son racistas, hay mejores maneras de hacerlo. Aquí también salió Valiant, salió el Ultraverse, salieron tantos. Malibu Comics. El Ultraverse era de Malibu Comics, salió Image, Marvel y DC siguen por allá. Y era muy curioso, ¿no? Porque en algunos casos, como Valiant o como Ultraverse, tenían muy buenos escritores, pero los personajes no llamaban la atención tanto como los personajes que ya conocías de Marvel y DC, o los nuevos personajes de Image, que básicamente eran los X-Men, con diferentes trajes, en cuatro diferentes equipos, ¿no? Exacto, gracias. Entonces lo que terminó sucediendo es que mucha gente se fue por eso, o por el personaje, o por el dibujo, pero no se fue por las historias. Y afortunadamente ahorita creo que todos estamos en un nivel de que vemos lo que están haciendo en los nuevos 51 y decimos, ¿sabes qué? Son las personas que conozco y están muy bien dibujados, pero las historias no me están haciendo absolutamente nada. Y aquí están haciendo personajes interesantes en algunos casos, dibujo muy bonito, hasta todo lo que he leído hasta ahorita, el dibujo me ha encantado, con la excepción de Mike Albrecht, pero llegaremos a él eventualmente. Yo lo espero con ansia. Llegaremos a él eventualmente. Y lo que están, el más grande cuidado que le están dando es la historia. Porque a ti no nos pasa, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, no me importaba qué cómic era, si aparecía Batman, lo leía. Batman and the Outsiders. Aunque fuera Batman and the Outsiders, gracias. Más adelante, si lo dibujaba John Byrne, si lo dibujaba George Pérez, si lo dibujaba Jim Aparo, etcétera, etcétera, lo tenía que leer por los dibujantes. Y después ya finalmente dije, no, olvidémonos de eso. Yo totalmente en ese entonces no me gustaba cómo dibujaba. Hace mucho tiempo. Pero, ¿cómo se llama Chuck Austin hace algunos números de Miracle Man que son horribles, ¿no? Pero la historia escrita por Alan Moore es brillante. Bueno, y yo sé que todos han leído Sandman o Starman. El arte en todos los títulos de Sandman o de Starman es difícil. Es un arte que te reta, no es un arte fácil. Como estaba diciendo por ahí atrás, parece que un hombre que dibuja como Picasso está haciendo los cómics. No vamos muy lejos. Bill Sankovic en New Mutants. Sí, bueno. ¿No? Es arte muy difícil. Pero curiosamente, si la historia es buena, como en el caso de Frank Miller y Bill Sankovic en Electra Assassin, que es brillante, o tenemos cualquier cosa que haya hecho Alan Moore, no importa con qué artista, o todo lo de Neil Gaiman, no importa con qué artista, las historias son tan buenas que sobrepasa el arte y al mismo personaje. Yo creo que hay algo que a veces los fans se olvidan de los cómics, que muchos lo ven como por los dibujos, o muchos lo ven por tal o tal, y para que sea un cómic tiene que complementarse ambos. O sea, Alan Moore, a los artistas con los que trabaja, siempre los escoge, por ejemplo, la Liga de Hombres Extraordinarios, Kevin O'Neill, es porque la manera en la que él dibuja monstruos, la manera en la que él hace verse a Mr. Hyde, es la que necesito que salga en este cómic. Eso es, o sea, están empujando la caricatura aún más para allá hacia la narrativa, no solo un pin-up. Me parece perfecto. ¿Hay un comentario para allá? ¿Alan Moore fue el que hizo la broma mortal? Sí, efectivamente. Ese sí, me gustó mucho de él. Ah, bueno, es que, por favor, es. Lo que toca Alan Moore, excepto ahorita, ¿no? Que está medio loco. Pero no, lo que tocaba. No, antes... Está loco, ¿no? Es que ya no escribe, le robaron. Ya leíste, ¿ya leíste Lost Girls? No, pero. Está demasiado bueno. ¿Lost Girls? Lost Girls. No sé si podemos mencionar de qué se trata el cómic en frente de un público tan variado, porque hay un niño por ahí. Entonces, ¿cuántos años tienes, perdón? 14. ¿14? Podemos mencionar Lost Girls. Es pornografía pura, pero no hablemos de eso. Pero Broma Mortal, uno de los mejores cómics de Batman. De Alan Moore y sin duda de Brian Boller. Que curiosamente a él no le gusta. Sí, ese fue mi peor trabajo. Dice que es su peor trabajo. Ahí sí es cuando se volvió loco. Es que gracias. Su peor día es el mejor día de la mayoría de los escritores de cómics. Y hablando de cómics, nos vamos al próximo. Nadie más quiere decir nada de eso. ¿Eh? Aquí estamos hablando de controversia. Sí. Esta portada crea gran controversia. Porque yo no sé ustedes, Pero bueno, quiero que levanten la mano y que me digan, en su mente, ¿qué color es Nick Fury? ¿Es blanco o es negro? Levanten la mano, a ver, ¿para negro? Depende. No, no, no, es blanco, no, ¿es blanco o negro Nick Fury? Blanco. A ver, acaba de entrar un niño. Oye, disculpa, ¿cómo te llamas, perdón? Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Edson. ¿Edson? Edson. Una pregunta, ¿viste las películas de Avengers, de Iron Man, etcétera, etcétera? Sí. ¿Sí? ¿De qué color es Nick Fury, el líder de S.H.I.E.L.D.? Negro. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para Edson, por favor. Gracias. Eso me enoja enormemente. Yo quiero relacionar un poquito con Agent of Avengers. No, no, no, pero vamos rápidamente. Y te voy a decir por qué me enoja. Yo hubiera preferido que Jimmy Chu saliera. Damas y caballeros, este es Nick Fury. Gracias, sí, sí. Gracias. Merece un aplauso. Peleó en la Segunda Guerra Mundial y tiene 156 años, entonces creo que lo merece, ¿no? Y sin duda. Igual que yo, igual. Ya sabes. ¡Ey! Peleaste en la Segunda Guerra Mundial. Y si podrán ver, estamos los dos trayendo el sexy de regreso, mía. ¿Ah? ¿O no? ¿En los 30? Ok, ya estuvo bien. ¿Cómo estaba diciendo? Es muy desafortunado lo que sucedió en Ultimate X-Men. ¿Qué fue Ultimate X-Men, su primera aparición? La primera aparición de el Nick Fury negro fue en Ultimate X-Men. Y me gustó el nombre, está graciosito. Más adelante sale en Ultimates. Y está tan bien escrito Ultimates. Ultimates 1 y 2. 1 y 2. 3. Perdón. En el Ultimate la primera aparición era blanco. Ah, sí, no me digas. Bueno, yo la primera es blanca. Sí saben por qué fue negro Nick Fury en los Ultimates, ¿no? ¿No? No, no, no. Originalmente estaban planeando, bueno, tener un poquito más de variedad racial. Y querían hacer un capitán. Gracias. Logan Namoda tiene toda la razón. Querían hacer un Capitán América negro. Y todo el mundo dijo, no, ya lo intentamos con Truth. Y funcionó como un chistecito. Pero nadie lo va a aceptar como parte del universo Ultimate. Aunque lo escribamos bien, nadie lo va a aceptar. 20 años después, el hombre araña es negro. No hablemos de eso. Gracias. Pero lo puedo entender dentro del contexto de que Ultimate está dirigido a gente que está entrando al cómic apenas, que sus primeros acercamientos han sido las películas. Sí, no, me queda clarísimo, pero ya viste a nuestro joven amigo Edson. Claro. Que pues, ya para él, este es Nick Fury. Claro. Y curiosamente, ni es Nick Fury, ese es el hijo de Nick Fury. Porque algo muy curioso que me encanta de Marvel, alguien me hizo una pregunta, obviamente, en el programa llamado Comic Manía, que creo que todos lo conocen, los miércoles a las 5:30 a través de turradioonline.com.mx. Ahí donde me pueden escuchar y a todos mis amigos, eventualmente, todos van de vez en cuando, no pueden ir diario porque todos tienen trabajo, excepto Mr. X, ¿tú vas a la escuela? No sé, la verdad, yo nada más hago comercio, así de vez en cuando. Es como Silent Bob. Es el joven Silent Bob. Pero bueno, donde voy con todo esto, alguien me preguntó qué me parecía que todos los cómics siempre quieran cambiar para ser más parecidos a lo que sucede en otros medios. Pero desafortunadamente eso es una arma de doble filo, porque lo que más la gente va a ver es lo que aparece en otros medios, ¿no? ¿Hay cuántas tiendas de cómics en todo México? Bueno, en el DF, ¿10? 15 tal vez, estoy exagerando. Son los muchos. Estoy exagerando, hay 15. ¿Cuántos televisores hay? ¿Cuántas salas de cine hay? Pues obviamente la gente va a poder ver algo en la televisión, en la comunidad de su propio hogar, ¿no? O, por decir, computadoras. ¿Cuántas cosas puedes ver en línea, no? Millones, millones, está más cercano a ti. Y obviamente, no importa qué tanto mercadotecnia hay alrededor de los cómics, va a haber mucha más mercadotecnia alrededor de las películas. Eso es obvio, eso nomás es así es la vida, ¿no? Entonces, obviamente, ellos les gusta cambiar para que la gente cuando lea el cómic vea lo que acaba de ver en el cine. Y curiosamente, cada vez que lo hacen, meten la pata reverendamente mal. Por decir, cuando, perdón, que me interrumpa, a Batman, después de la película del 89, cambiaron el traje, cambiaron la ciudad, no sé si se acuerdan de ese estúpido arco llamado Destroyer, donde destruyen todo Ciudad Gótica para que esté la Ciudad Gótica de la película, del 89. Entonces cambian todas las cosas para que se parezcan más. O sea, a veces sí es bueno, a veces no tanto, por decir Blade. Yo estaba leyendo el origen de Blade y era de una manera. Después de las películas y movieron cielo, tierra y mar para que se parezca más a Wesley Snipes. En ese caso, pues no es tan malo porque, pues, ¿a quién le interesa Blade? Hay cosas que funcionan como Harley Quinn, por ejemplo. Gracias, muchísimas gracias. Hay cosas importantísimas como Harley Quinn, que es un personaje que nadie le daba tres pesos por ella cuando vimos las imágenes. Dijimos, ah, se ve muy lindo, pero y lo conocimos, todos nos enamoramos de ella. Y tanto así que le dieron su propio cómic, ¿no? Creo que ni Firestar, que también fue un personaje que fue creado para una serie de televisión, el nombre era Angelo Santisucción, ¿verdad, amigos? Como una miniserie, creo, Firestar. Sí, y pero hasta como 30 años después de la caricatura. No, ni tanto, pero sí. Bueno, pues sí, más o menos, pero nadie le interesó y el personaje siempre ha sido sí, ¿no? Pero Harley Quinn, bueno, aparece hasta, claro, se llama Arkham City y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya decidieron que van a meter a la gente Phil Coulson, que me da mucha risa porque para todas las personas, bueno, que lo saben. Nada más un pequeño paréntesis, yo creo, y esto... entrevisté a un artista que se llama Terry Moore para una cierta revista, y él lo que dice es que mucho del problema que hay en los cómics. ¿Te refieres al brillante Terry Moore de Avengers Paradise? Así es. Léanlo, por favor, especialmente las niñas que están acá, lean Avengers Paradise. Y él lo que dice es que uno de los problemas que él ve trabajando con grandes editoriales es que no se acercan a la gente, porque sí, le meten muchas ganas a los, ¿cómo se llama?, promos para películas y todo eso, y cuando tratan de adaptar eso, meterlo a muy forzadamente a los cómics, es porque no entiende por qué están tratando de venderle un producto a gente que no compra ese producto. Pues están haciendo los cambios para la gente que no lo compra. Yo estoy de acuerdo con eso, pero vamos a ser honestos. Si tú acabas de ver la película de Avengers, y en vez de ver esto, ¿ves esto? Dices, La cantidad ¿quién diablos lo pintó de blanco? La cantidad de... Y olvídate de eso. Si eres un niño negro y acabas de ver la película de Avengers y ves esto, vas a acusar a Marvel de racismo. Entonces, y ellos no quieren ese tipo de juicios. Pero creo que es la respuesta obvia a la película. Es que también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en este país se venden en los puestos de periódicos. Sí. Y por ejemplo, si llegas a ver al Nick Fury negro en un puesto de periódico, un niño lo va a comprar. Ese es el en automático. Por lo menos un lector nuevo vas a agarrar con esta estupidez. O sea, y creo que es a lo que le van a tirar. O sea, puedes decir, ay, qué origen tan estúpido. Pero pues Hulk también es como que estúpido, obviamente. Sí, sí. El origen es estúpido. Por eso digo, es un arma de doble filo. No nos gustará a nosotros. Pero hay niños que están entrando a cómics por primera vez. Aquí yo creo que el problema fue la ejecución, porque ¿sí saben el origen de ese Nick Fury? Por favor, por favor. Para las personas que no lo saben, Se llama Battle Scars, que salió posterior a Fury Cell. En la cual es un agente, un ex soldado, que es un más bien un soldado, tiene una bronca ahí que le dispara, no sé qué rollo, y resulta que al final se revela que es el hijo de Nick Fury, que durante mucho tiempo estuvo perdido, durante la miniserie pierde un ojo, curiosamente, y dice, bueno, me voy a llamar al final Nick Fury. Voy a cambiar el nombre. A mí gran amigo era el agente Cosmo. Todavía. Yo creo que hubiera funcionado, a lo mejor igual de estúpido, pero se las compro un poquito más y me han dicho, es que del otro universo se brincó el Nick Fury negro. Ah, bueno. El Mr. Fantastic hizo algo y, tú eres el Nick Fury de allá. A mí lo que me encanta es que descubrimos que nuestro buen amigo Nick Fury tiene la fiebre de la jungla. Para todas las personas que no sepan qué es eso, pregúntenle a Spike Jonze, porque no lo voy a explicar. No es Spike Jonze. ¿Cómo se llama este tipo? Este idiota. Se llama Spike. Spike Lee. Pregúntenle a Spike Lee. No lo voy a explicar porque hay un niño de 14 años aquí, dentro por allá, entonces no voy a explicar. Sí, no sabes la junta. Sí, ¿verdad? Déjame decirme. No te imaginas. He hablado con niñas muy chiquitas y a veces me asustan con las cosas que me dicen. Y yo digo, A eso me refiero. Tú digas cosas así. Sí. ¿Qué? ¿Por qué nací en los 80? ¿No puedo haber nacido en los 2000? Pero bueno. Probablemente no estaría aquí con todos ustedes. Entonces sería como. Bueno, no sé, podría estar. Si yo hubiera nacido en el año 2000, tendría ahorita 12 años. Podría dar una plática. Creo que tengo la capacidad y el conocimiento. Pero no hablemos de eso. Vamos a hablar de lo que hay adentro de. Adentro del Marvel Now Part 1. Que es como igual un tipo de previews, ¿no? Tenemos varias historias. Tenemos una historia, dice, que enmarca las historias que hay dentro, ¿no? La historia que enmarca es bastante aburrida, porque lo que debieron de hacer en esa historia que enmarca era decirnos quién era este Nick Fury negro, porque hay muchas personas que no sabían que apareció en Battle Scars, ¿ok? Pero bueno, ya vemos las historias en sí, y una de las primeras historias, ¿podrías por favor sostener esto? Es el origen... una de las pequeñas historias de un joven Star-Lord. ¿Todos sabemos quién es Star-Lord? ¿No? Pero Peter Quill. La historia que yo conozco, puede ser que la hayan cambiado, la historia que yo conozco es Peter Quill es el hijo de una mujer humana y de un alienígena que se ve muy humano, como pues digamos los Batsamitas o los Kryptonianos. No tiene poder, es nomás un príncipe de otro planeta que aterriza en la Tierra, conoce a esta mujer y en lo que está reparando su nave espacial tiene relaciones con ella. Él sabe, sucede. Déjame una cosa, lo hemos visto en una cantidad enorme de cuentos para niños, no sé cómo se llama, de Blancanieves, o Cenicienta, es igual. Bueno, digo, ¿sabes lo que dicen acerca de las hijas de los granjeros, no? Pero es otra historia. Entonces resulta, está con esta mujer, tiene un hijo, la deja embarazada y se va porque lo están persiguiendo unos alienígenas malos y no quiere que su familia esté en peligro. Entonces él se va y la mamá siempre le cuenta a él las historias de su padre que vino de otro planeta y todo eso. Entonces él quiere ir al espacio para conocer a su padre, pero es el peor piloto y el peor astronauta. Entonces sabe que él nunca va a ser elegido para ir al espacio. Larguísima historia, busca la manera de hacerlo pisoteando a todo el mundo, haciendo trampa y haciendo mentiras. Muy parecido a Hal Jordan, no sé por qué, tal vez por eso me quede tan bien nuestro buen amigo Star-Lord. Y aunque la diferencia obviamente es que Hal Jordan es el mejor piloto, al igual que el mejor entrenador de todos los tiempos, pero no hablemos de eso en este momento. Pues resulta que él se va al espacio, tiene una pistola especial que dispara uno de los cuatro elementos, el que él quiera, ya sea aire, agua, fuego o tierra, que se me hace una de las peores. Sí. No estoy jugando. Dispara tierra. Y dije yo, bueno, te paso fuego. Agua y aire. Pero neta tierra. Les juro que dispara tierra. Trampa los ojos. Dispara tierra. Punto. Entonces él podría ser el único héroe que dispare el lobo, ¿no? Pero bueno, entonces resulta que está ahí y tiene una nave espacial que es que tiene inteligencia artificial, todo el rollo. Eventualmente, después de todo lo que sucede, por ahí está Annihilation. ¿Dónde está? ¿Annihilation? ¿Allá? Bien. Después de todo lo que sucede en Annihilation, se crea un nuevo equipo de los Guardianes de la Galaxia. Y él, no creo que sea, no es el líder, ¿verdad? Pero sí es sin duda uno de los miembros de los Guardianes de la Galaxia. Él no está ahí, ¿no? No está. Yo, desafortunadamente, me muero de ganas de leer los Guardianes de la Galaxia. Sí, me gusta el nombre, me gusta el equipo. Y si tienes un personaje que se llama el Rocket Raccoon o el Mapache, cohete. ¿Perdón? Está Iron Man del equipo. ¿Quién es Iron Man? Eventualmente va a estar en el equipo. Sí, pero próximamente va a estar en el equipo. Pero, ¿sí, perdón? ¿Adam Warlock? Ajá. Adam ya no está, pero fue uno de los miembros. Estaba Adam Warlock, estaba la segunda Quasar, que es la hermana de Captain Marvel, que muere por ahí. Estaba también Quasar por un tiempo y ahí muere y él y es cuando le dan los ¿cómo se llama? Las bandas a Phil Abel. Estaba también Star-Lord, estaba Rocket Raccoon, estaba un chavo que se llama Groot, estaba Gamora, Drax el Destructor. Ay, es cambiante, al igual que los Avengers cambian mucho. Yo no me muero de ganas de leerlo, pero primero tengo que leer todo lo que es Drax el Destroyer, Annihilation, todos los tie-ins. Después tengo que leer Annihilation Conquest, tengo que leer tantos cómics. World of the Kings. No he podido llegar a Guardians of the Galaxy, quiero leerlo, me muero de ganas. Pero bueno, este primer número, o este primer indicio, o este primer quién es nuestro buen amigo Peter Quill, me gustó mucho. No dice nada, pero es como cualquier película, ¿no? Que empieza a mitad de la acción, ¿no? Él está en ¿cómo se llama? Con su mamá, está en la granja, está todo muy bien, y de la nada llegan unos alienígenas a matar a la madre y a matarlo a él. Entonces dices tú, bueno, un momento, y después nomás, y así como empezó, así termina. Y dices tú, bueno, quiero ver más, ¿no? Es la idea. Y obviamente tienen los trajes de Halloween como voy a vestir a mi hijo eventualmente. Pero bueno, eso sería otra idea. Yo creo que esto va también sobre algo que informaron Axel Alonso y yo, que sabe que veían que el universo Marvel tiene, el canon tiene tres universos: Mutantes, Cósmico y Avengers. Okay. Lo que está tratando de hacer también Marvel Now es que todos funcionen en el mismo lugar al mismo tiempo siempre. Que no sea el tie-in de una gran saga, que en cualquier momento Captain America y Wolverine se van a topar en la calle, o Spider-Man va a ayudar a Red She-Hulk. Como eran de los 60s. Claro. Cuando Stan Lee escribía todo. Es que el problema es que ahorita hay como 300, 400 personajes más. Pero... Sí, claro. Pero bueno, creo que tú puedes solucionar. Me gustó mucho. Todos leyeron este número, no sé si ustedes lo vieron. Sí. ¿Qué les pareció este primer preview de Star-Lord? A mí se me hizo X en general, de hecho todo el la revista. Okay. Como siempre Spike exigiendo mucho, en Carlix. A mí ese primer preview sí, la verdad sí me gustó, se me hizo, no conocía muy bien al personaje y dije, pues oye, interesante la historia. Sí, digo, ¿por qué pasó esto, no? Pero sí, sí me gustaría darle una oportunidad. No, porque además él mata a los alienígenas que lo vienen a atacar, ¿no? Entonces como que se me hizo bastante lindo, porque de entrada ya tienes como que la idea de un héroe, ¿no? Y de las cosas que puede hacer. El que sigue es Nova. Sí, todos ubican a Nova, ¿no? Es Nova, ¿no? Para que vean qué tan... ¿Perdón? No. Es como el Kyle Rayner del universo Marvel. Y les voy a explicar por qué. ¿Cómo adquiere sus poderes la basura humana llamada Kyle Rayner? Sí. ¿Perdón? ¿Pero cómo se lo da? Porque no tiene nada mejor que hacer, ¿no? No tiene nada mejor que hacer. En el baño hubiera estado bueno. Salió. Gracias. Salió a hacer del baño en el callejón Kyle Rayner. Lo ve un guardián del universo y nada dice protector del universo como alguien meando en un callejón. Yo, en serio, yo creo que Batman, por eso está en un callejón, tiene todo su origen. Superman de seguro tuvo un origen en un callejón similar. La Mujer Maravilla también. Kyle Rayner era una de las dos opciones porque había un vago también. Había un vago, mira eso, qué bonito. Qué bonito. Pues era él el vago. El vago estaba dormido. ¿Sabes qué? Hubiera preferido al vago. Hubiera preferido al vago, pero bueno. Le dice, y literalmente le dice: oye, ¿tú cómo te llamas? ¿Kyle? Porque estás flotando, verdecito, ¿no? Alrededor, azulito, ¿no? ¿Perdón? Ese es azulito. ¿Perdón? Ese es el de verdecito y azulito. No está verdecito alrededor y azulito en la cara. Okay. Y además está estaba borracho, Kyle está viendo colores. Drogado, azul. Entonces le dice: ¿qué estás haciendo? Y dice: no, estoy ahorita terminando, ahorita pasas tú. Y dice: te paso un anillo. Y ya. Gracias por participar. Diviértete. ¿Cómo recibe sus poderes nuestro buen amigo Richard Rider? Que no es este, pero no más quiero mencionar. ¿Cómo recibe sus poderes nuestro buen amigo Richard Rider en el cómic de los 70s de... No, el original, ¿no? ¿No? ¿Nadie sabe? No, yo no lo sé. ¿Nadie sabe? ¿El casco que tiene? No, así no lo recibe. ¿No lo sabe? ¿Perdón? Es que el casco luego hablaba también con él, ¿no? Sí, pero eso fue mucho después. Pero es que el casco es como su anillo, ¿no? Ajá, exacto. El casco es como su anillo, pero eso vino mucho después hasta New Warriors en los 90s. Pero en los 70s, cuando el personaje es creado, ¿cómo recibe su anillo? ¿No sabe? ¿No? Ok. Hay un equipo de guardianes del universo que están en Sandar con X, ¿no? Y tienen a los Nova Primes, que son como los Green Lantern Corps del universo Marvel, ¿ok? Uno de ellos, su nombre es divino, se llama Roman Day, ya romano, si lo traducimos, porque escriben Day con D, E, Y, ¿no? Y Roman con H y doble E, pero bueno. Roman Day está volando por la Tierra y se está muriendo. Dice: oh no, si me muero yo, ¿quién protegerá este sector? Creo que tengo que pasar mis poderes a alguien. Gracias. Marvel siempre muy original. Creo que era Mark Wolfman el creador o Jerry Conway. Entonces se concentra y todos sus poderes los lanza a la Tierra a ver a quién le caen. Y en ese momento... No, estoy jugando. No, sí. Y en ese momento voy a pedir que mi buen amigo Mr. X actúe conmigo. Tú vas a interpretar a Richard Rider y yo voy a interpretar al bully de Richard Rider en la escuela segunda de su nombre. Está ahí caminando con su novia, Richard Rider, está en la cafetería. Carmen, por favor. Tu talento. Sí me cae bien, pero... Tu talento magnífico como actor. Y llega el bully y le dice: ¿qué onda, Richie? ¿Cómo estás? Lo golpea y se cae. Y ahí es donde cae el rayo. No, se los juro. Entonces, si el bully hubiera empujado a la novia, o hubiera empujado a cualquier otro, O se cae él, o si Rich lo hubiera tropezado, él hubiera tenido los poderes de Nova. No es para que veas. Y si se le hace ridículo lo que les acabo de contar de Nova, es así de ridículo. Entonces, ven cómo todo tiene un porqué. Pero entonces, no voy con esto. Este personaje no se... ¿Perdón? ¿Perdón? Que con Kyle se llegó el guardián como tal, no le cayó. Logan, no. Te acabas de reír de nada. El guardián iba por el vago, solo que me pude despertar. Sí, estaba más borracho. Es que me tengo que ir, no está cerca. Pero bueno. Le doy apenas borracho. Retomemos esto. Aquí no es Richard Rider este personaje. No sabemos quién es, no nos han dicho quién es. ¿Tú ya sabes quién es? No, pero lo que pasa es que este personaje, Jeff Lord, lo inspiró en su hijo que se murió. Claro. Entonces, sí. Este personaje tiene el mismo nombre. Sam. Entonces, es como un... ¿Cómo se puede decir? Como un homenaje que le das a su hijo. ¿Perdón? Parece un niñito. Es que Sam murió cuando tenía como 12 o 14 años. De hecho, hay un cómic. Sí, muere de cáncer. De hecho, hay un cómic que se llama Superman Batman. Es un número especial que él escribe. Y como 50 dibujantes dibujan. También lo escribió parte de Joss Whedon, que también metieron Joss Whedon en el número de Buffy del Season 8 número 20. Hicieron toda una colecta de dinero para la causa del hijo de Jeff Lowe. Estuvo yo Madureira dibujando ese cómic, estuvieron, sí, cada página era bien. Entonces, si no les gusta ese personaje, pues hablen con Sam. Pues. Hay una historia, la que me gustó la primera de Avengers vs. X-Men, cuando viene llegando, que dibujó Carlos Barbieri. Ese sí, se me hizo muy bien. Ese me gustó, ¿qué es este? Es Mark Waid, inclusive. Sí, sí. Yo recuerdo muy bien ese número que salió primero para iPads. Claro. Y después ya salió este. No creo que nunca salió. Yo creo que lo van a imprimir en los paperbacks. Ok, pero nunca salió este en original. Y me gustó bastante porque yo lo bajé, lo compré, creo que costaba 12 pesos o algo así. Era muy padre porque la hacías así y como que iba cambiando y cosas iban apareciendo. Era semi-animación. Era como una animación porque tú controlabas yendo hacia adelante y hacia atrás. Me gustó bastante. El personaje me cayó bien. Desafortunadamente, como estaba mencionando al inicio, todos tenemos miedo al cambio, queremos la ilusión de cambio, pero no queremos cambio real. Y yo sí como que extraño a Richard Rider, me cae muy bien el personaje, a pesar del estúpido origen, ¿no? Que de hecho por ahí está uno de los números con Richard Rider, pero ya después de... Sí, por ahí no, aquí está. Esto es durante todo el rollo de Annihilation, etc. Pero si tienen la oportunidad de conseguir los New Warriors, escritos por Fabio Iniciencia, la mayoría dibujados por Mark Bagley, ese equipo y ese cómic era fascinante, era magnífico. Y ahí es cuando empecé en serio a amar a nuestro gran amigo Richard Rider, a pesar del estúpido origen que tiene. Este personaje no me cae mal, pero no ha salido lo suficiente como para que me caiga bien o mal. Aunque leí la historia, se me hizo graciosita, pero a secas. Yo creo que la historia a mí se me hizo X, voy a decir por qué, porque... No están yendo hacia las raíces del personaje, nada, están haciendo como anécdotas incidentales que serían como un chiste de un número, o sea, como lo que pasa en las primeras dos páginas y después entras a la historia real. No llegó a la historia real, a mi gusto. Pero está Ed McGuinness y creo que aquí se ve muy bonita. No sé si lo vieron. Está muy padre el coloreado, el pintado. Digo, si Jeff Loeb se le murió a mi hijo y va a escribir una historia de él, yo creo que pues... Dale, aparte tiene un villano que se llama Diamondhead y cualquier villano que se ponga el nombre de una gran banda de metal, lo merece. No es una boy band. Bueno, ellos se lo pierden. A ver, ¿qué más tenemos ahí? Esta es una Marbella. No, tenemos Young Avengers. ¿Han leído los Young Avengers de Alan Heinberg y que es Jim Chuang? Jim Chung. Parece que me estoy burlando, pero no, su nombre es Jim Chung. ¿Lo han leído? De hecho, aquí está, por aquí, algo de Children's Crusade. ¿No? Ahí está. ¿Lo leyeron el Children's Crusade? ¿Leyeron Young Avengers? Es buenísimo. Es fascinante, es magnífico, está súper bien hecho, el arte está precioso y me encantaron los personajes. No les voy a decir cuál es el origen individual de cada uno de ellos, pero básicamente, en algunos casos son hijos de o se inspiran en los Avengers. Y hasta el personaje que yo pensé que más iba a odiar, que es Patriot, que es el nieto. ¿Por qué era negro? No. No porque él sea negro, lo odio. Pero como dice Logan, es porque él es el nieto del supuesto Capitán América negro, que aparece en Truth, creado por... ¿Perdón? Isaiah Bradley. Siempre me cayó mal el personaje por lo que intenta decir, ¿no? Lo comparan con los experimentos de Tosquilla, es una tontería. Pensé que iba a detestar el personaje de Patriot y curiosamente lo odias al principio, pero descubres que lo odias porque es un drogadicto y siempre tienes muy mal temperamento porque es como tiene superesteroides en el sistema. Cuando deja de tomar los superesteroides y recibe la transfusión de sangre de su abuelo, el personaje empieza a mejorar bastante y se vuelve uno de los personajes más interesantes del cómic. Más adelante hay un cómic especial que lo dibuja Alan Davis que me encanta porque está él como vestido ya como el Capitán América, pero ya un Capitán América negro, y está la hija de Sam Wilson, alias Falcon, y es su novia. Entonces es muy curioso, ¿no?, de cómo empiezas con esos dos personajes en los años 70 y más adelante terminarán como pareja en el futuro, pero es un hombre y una mujer. Se me hizo como que muy interesante, muy divertido y me encantó. Adoro los Young Avengers, todo lo que he leído de ellos me ha gustado hasta que leí esto. ¿Por qué? No hay nada en ese cómic que me haya gustado. No, todo lo odié. A mí se me hizo el mejor de los tres. Me enfermó el personaje. El personaje este cómo se llama, la Miss América, que salió en Vengeance, una serie de cuatro números, si estoy en lo correcto. Según yo estoy inspirado en el personaje de Tiny. La odio, la aborrezco, de todas las posibilidades. El joven Loki se me hace gracioso, pero a medias. A mí de hecho, se me hace de lo más ingenioso que salió de Fear Itself, el Journey into Misery. Pero que trajiste paleros también. No, es que es la onda. Tendrá su tiempo, déjenme hablar, nunca me dejan hablar, no entiendo. ¿Nunca? Pero donde voy con esto, es lo siguiente. detesté el cómic en todo lo que existió. No me gusta el equipo que se va a formar. No me gusta la portada del cuate que hace Scott Pilgrim. ¿Cómo se llama? No me gusta nada. No me gusta nada. Nada de ese cómic. No lo voy a leer. Me alejo de él. Y me lavo las manos y los pies de su existencia. Entonces, ahorita ya, es todo usted. A mí se me hizo una... O sea... No se me hizo el mejor cómic, pero se me hace un approach interesante y el personaje de Kid Loki es bastante interesante. Yo creo que lo odias porque es villanesco. Pero... Ajá, exacto. Solo me gustan los superhéroes. Pero si su mundo no es blanco y negro, yo creo que lo van a disfrutar muchísimo. Bueno, déjenme decirles que The Fear Itself, lo único, porque ahorita ya que ha estado The Fear Itself ya valió para dos cosas, lo único que salió de ahí que vale la pena es ese Loki, chiquito. La verdad es que es un personajazo. El cómic de Journey to Mystery es una lástima que le van a dar un vuelco ahora con Sif. Se me hace interesante la parte que viene con Sif, pero la historia que estaban manejando con Kid Loki estaba maravillosa. Y el hecho de que lo sigan teniendo aquí, dije, qué bueno, porque yo pensaba que al terminar de su etapa de Journey to Mystery lo iban a volver a hacer el Loki adulto para que se pareciera a Tom Hiddleston. O sea, pensé que por ahí se iban a ir, pero ahora este personaje me encanta. Y el hecho de los Young Avengers, que los retomen con un nuevo una nueva idea, me gusta la idea. Y sobre todo esa portada que mencionan, yo no soy de comprar portadas variantes, no le hallo mucho sentido, cada quien, pero esa portada de Ryan Lee O'Neill es así, tiene que ser, esa es Scott Pilgrim, es la onda. Bueno, ahí está, ¿algo que quieres decir? Sí, la portada, o sea, la portada está muy padre, o sea, ajá, asqueroso, pero yo sé que no es Jim Chung de pero, o sea, está lo único que puedo decir que me llamó la atención de esa historia, que no me gustó nada, lo que fue lo último que dice Loki, que dice que tiene que crear un grupo de Avengers, y dice, bueno, para lo que yo me especializo es para crear Avengers. Que se me hace como algo muy curioso, porque no sé si ustedes leyeron a Axe of Vengeance, era algo como un crossover de toda la compañía de Marvel, donde todos los villanos cambiaron de superhéroe, ¿no? Entonces tienes a Juggernaut peleándose contra Thor, tienes a Magneto peleándose contra el Hombre Araña, etcétera, etcétera. Entonces se me hizo bastante... Doctor Doom contra Punisher, pero bueno. Y le gana Punisher, pero bueno. Se me hizo muy divertido. Y lo que descubre es que el que une a todo ese equipo es Loki, el equipo de villanos. Porque su más grande rencor es que por culpa de él existen los Avengers. Los mejores héroes existen por culpa de él. Se me hace brillante. ¿Qué es lo que sigue? Sigue otra joyita. Otra basura. Se llama FF. Mike Allred. ¿Ubican a Mike Allred y por qué es famoso Mike Allred? Bueno. All the way. ¿Cómo se llama? ¿Hace Madman? Y hace Red Rocket 7, ¿no? También hizo Ecstatic. Y también hizo The Atomics. Y después con Peter Milligan hizo X-Force en Marvel. Y después X-Force se cambió a Ecstatics. Bueno, su arte nunca me ha gustado. Porque él tiene como una idea de lo feo atractivo. O que lo grotesco es llamativo. Algo así. Yo siempre he visto como pop art. Ajá, y no me atrae, obviamente. Pero lo más curioso es esto. Recordarás Starex, sí. El personaje del huérfano. Sí, sí, sí. Que tenía un buen de granitos, ¿no? Y después veías a casi todos los personajes. Cada vez que quería mostrar fealdad, mostraba granitos. Y para todas las personas que no saben, Carlos Joy Moisés de niño era gordo, feo, asqueroso, con cabello que no funcionaba y parecía una pizza de pepperoni. Toda la cara. Porque cuando estás gordo, obviamente tienes mucha grasa en el cuerpo y busca la manera de salir de cualquier... ¿Perdón? Gracias. Los lentes no podían faltar de fondo de botella. Dios mío. Sí, era otra cosa. Y quería ser Batman. Déjame decirte eso. Pero todo bien, ¿no? No, ya soy Batman. Pero bueno, no hablemos de eso en este momento, por favor. No sé si podrás ver Batman. Yo todavía espero mi carta de Hogwarts. Ok, claro. Ahorita continuamos contigo y tus demencias, mi querido Logan. Ahorita hablamos contigo. Pero lo estoy diciendo, siempre nos pintaba con granos. Entonces, tal vez sea que yo veo gente con granos. Me recuerdo al joven Joey. Pero eso es bueno, yo, porque el artista está hablando a tu corazón. Sí, pero está hablando a lo peor de mi corazón. Bueno, ahora puedes enfrentar peor tus miedos como Batman lo haría. No, como Linterna Verde, obviamente. ¿Linterna Verde? Sí, sí. Ni sabe los superhéroes, estás leyendo demasiadas tonterías. Entonces, no me gusta su arte, nunca me gustó. Obviamente, nunca leí Madman, nunca leí Atomics. Atomics. No, tampoco leí Red Rocket 7. Pero, y de hecho, mi hermano amigo Beto Calvo constantemente me lo recomendaba y decía, Beto, ¿por qué? Si sabes que solo me gusta el Spandex, ¿por qué me reconoces cosas con spandex raro? O con cero spandex. Le gusta el normalito. Sí, me gusta el normalito. Sí. Mi fetiche es muy claro, ¿no? Es directo, es spandex, aceptas y punto, ¿no? No me gustan cosas sadomasoquistas, ¿no? Entonces resulta que nunca me gustó su estilo, jamás me llamó la atención. Entonces, de hecho, ahorita más adelante vamos a ver la portada para que vean qué fue lo que me asqueó de su estilo. Pero nunca me gustó su estilo, y cuando leí X-Force se me hizo graciosa la historia, estaba muy bien escrita. Peter Milligan es un personaje muy interesante para escribir. Le cambió totalmente la dirección a lo que conocemos. Pero lo hizo muy interesante. Y lo hizo interesante hasta que llegó un momento en que todos los personajes eran gays. Y dije, ok, te paso que un personaje sea gay, que me parece magnífico, porque no sucede. O en el caso de John Avengers, es una pareja, o Authority, hay una pareja de hombres, me parece perfecto, así, totalmente de acuerdo. X-Factor ahorita hay una pareja de hombres, me parece magnífico, grandioso, qué bueno que estamos teniendo diferentes tipos de superhéroes, ¿no? Lo que no me gustó de X-Force o X-Tarix es que ya todos eran. Los únicos dos que no eran, era ¿cómo se llama? Es que el huérfano y esta niña You Go Girl. Todos los demás eran. A mí me seguía gustando, pero eran cuatro personas que dijeron, ¿neta? Y bueno. Y además, y dos eran closeteros que eran homofóbicos. Entonces, este cómic se está yendo por un lado muy extraño. Lo que pasa es que me quiere decir, ¿no? Se convirtió mucho en esta onda en la que está Michael Arred y, o sea, en los 90s. Ya era un cómic de superhéroes, era totalmente como una caricatura alternativa a onda Mission Hill. O si no, era como The Real World, ¿no? Como un reality show, ¿no? Como Big Brother o algo así. Era Chasing Amy hecho X-Force meets Chasing Amy. Sí, pero en Chasing Amy solo hay una mujer lesbiana, Rick Pinte. Todas son varias. Bueno, sí, pero el personaje protagónico. Entonces, no me gustó para nada, detesté el arte. No me gusta. Esto que sale de las manos, es lo que les quería mostrar. Puede volar el nuevo Ant-Man, Scott Lang, que regresó a la vida en Children's Crusade, y le sale como dos lenguas de la mano, y esas lenguas se las ponen en los pies y puede volar, pero parece que sus venas salieron aquí de como se corta, no, se ve rarísimo, el arte no le gusta para nada. Sí, hay luces ahí cuando está chiquito. No me gustó para nada, no sé ustedes si sienten algo diferente. A mí se me hace que va a ser un título muy interesante por Matt Fraction, y cómo está hecho el equipo, porque es un equipo, creo que no es muy usual que hayan tres mujeres y un hombre en el equipo, y por el estilo como en el que escribe Pat y con el que dibuja Michael Arred, a mí me gusta mucho. Yo creo que va a ser algo divertido y va a ser muy diferente a los demás. Sí. A mí también, a mí cuando se anunció el cambio dije, a ver, porque FF, la serie como está ahorita con Jonathan Kirkman, me encanta. Ya de hecho es el último número de mesa, ya terminó esa etapa y viene este relanzamiento, y dije, bueno, ahora vamos a ver qué enfoque le dan, y por lo que veo la trama se va a ir un poquito al lado de a lo mejor empezando con una venganza por parte de Scott Lang por la muerte de su hija Casey a manos del Dr. Doom. Entonces dije, pues, ¿cómo le vas a relacionar? Así se relaciona, y el dibujo me parece muy obviamente no es bonito, porque no lo es, pero tiene una muy buena narrativa, una muy buena técnica. Y la verdad, yo sí, a mí sí me llama bastante la atención. Ok, a mi perdonada, mi querido. Es un arte como estilo 60s, pero con el revulsivo así como moderno, así raro. Pero no está mal, o sea, está atractivo. Es tan bueno Michael Arred que una línea de cosméticos lo usó para hacer toda una propaganda alrededor de Wonder Woman de cosméticos. Sí, y está preciosa la propaganda, hicieron animación y toda la cosa. Es Katy Warhol, tío. Sí, algo les quería decir sobre Scott Lang. Para mí, la mejor manera de conocer al personaje, si no lo conocen, es con la caricatura de Avengers of Mighty Heroes. Cuando estuvo con el Ant-Man original y le roba el traje. Que de hecho es origen, tal cual. Que salió en Marvel Premiere, dibujado por John Byrne, la historia. Me gusta el personaje de Scott Lang, que es muy bien. Lloré su muerte, me gustó su regreso, pero obviamente lloras más porque pues, muere su hija, que es un personaje mucho más interesante que él. Pero no importa, de seguro va a regresar porque son cómics, ¿no? Entonces, la última historia yo creo que es parte de X-Force, porque sale Forge. Okay, es Cable en X-Force. Y así tan malo como suena la idea, así es la historia. Es lenta, no sirve para nada. Forge nunca ha sido un gran personaje. Lo que tenía que hacer Forge ya lo hizo, que fue tener a Life Death. ¿Está lo correcto? Con Storm, que fue dibujado por Barry Windsor-Smith, una historia divina, que es cuando Storm pierde sus poderes en los años 80. Eso fue como que lo mejorcillo de ¿Qué le pasa a su brazo? ¿Qué es un brazo? Lo que pasa es que él estuvo en la guerra de Vietnam, ¿no? No, ¿a qué? ¿A Cable? A nadie le interesa. A Forge estuvo en la guerra de Vietnam. Virus tecnoorgánico. Ah, se le fue. Ajá, es lo que aparente, porque como está así, como que está más flaquito y no tan fuerte. Es como dice nuestro buen amigo Spike. El brazo, de hecho, toda la mitad de su cuerpo está invadido por el virus tecnoorgánico. Era una de esas cosas de Rob Liefeld de que, es el mutante más poderoso, pero tiene que usar todo su poder para que no se muera. Entonces, ¿de qué sirve que tan poderoso? Pues puede ser un personaje interesante, pero como fue claro. Es que él nunca lo usó, eso se usó hasta 20 años después de que no trabajaba en Marvel. Sí, fue como que bastante ridículo todo ese numerito. No me gustó para nada y nomás, y obviamente yo voy a hacer lo posible por evitar a leer Cable and X-Force, pero voy a tener que leer el número 1 porque obviamente después de que salgan todos los números seremos invitados, espero, a venir acá y dar como que la conclusión. El último título sale en marzo, que es Guardians of the Galaxy, entonces me imagino que en marzo hablaremos de qué nos parecieron todos los números 1 y qué les parecieron a ustedes. Yo personalmente tengo mucho miedo de esto que va a ser X-Men Legacy y Cable and X-Force. ¿Por qué? Porque han estado en una nota muy alta. Sí. Y el equipo creativo no me parece que pueda mantenerlo. No, pues es que si no está Rick Remender, obviamente es como de, pues no, o sea, obviamente esos personajes no funcionaron hasta que llegó el escritor. Lo llevó hasta la gloria. Sí, funcionaron bastante con el volumen anterior. Bueno, para la gente que no es fan. En esta esquina tenemos a... Usted no va a quebrar. ¿Te gustó el X-Force que te hice, Leo? Sí, lo hace, ¿cómo se llama el cuate? Chris Jost. No sé, pero recuerdo que Chris Jost es uno de los escritores o de los productores de Avengers. Es buenísimo. Pero bueno, ya creo que podemos retomar aquí nuestros puntos. Bueno, ya vimos todo lo que pasó acá en Point One. El que sigue, pasamos uno. Avengers plus X-Men. Una de las cosas que detesto de los cómics en general, eso obviamente no ha salido, no lo puedo leer, pero una de las cosas que detesto de los cómics en general es cuando algo funciona tan bien como Avengers contra X-Men, le sacan jugo, hasta que se pierde la razón de su existencia. Y desafortunadamente, cuando tienes una portada con Bestia y Spider-Man, dices, ¿sabes qué? Es Marvel Team-Up, de nuevo, ¿no? 20 años después. Pues yo no sé qué tan bueno salga, yo no le tengo mucha fe. Pues obviamente voy a tener que leer el número 1 para poder hablar de él. No sé ustedes. Yo, a mí, este tipo de historias no me disgustan. Tampoco soy de que las compro siempre. Por ejemplo, está el Avenging Spider-Man. Es entretenida, pues porque voy a ver un team up y se van a pasar bien y ya. Tampoco espero leer Watchmen en una de estas. No, yo tampoco, pero. Yo daré un chance, la verdad. Sí, ¿por qué no? O sea, algo divertidito, algo en el fondo tan profundo, ¿por qué no? De repente es válido. A mí lo único que me molesta es eso, ¿no? De que agarran algo que funciona y le sacan el jugo hasta que ya se pierde su razón de ser. La justificación es que ahora los Avengers no son tan fuertes como creían, entonces tienen que mezclarse con los X-Men. Pues bueno, si tienes a Moon Knight, Daredevil, a Maya López, a alias Ronin, a Spider-Man, Spider-Woman, dices... Cuando es el mismo universo, no sé, tienes a Wonder Man, uno de los mejores personajes jamás creados, a Doc Samson. Los X-Men tienen a Blindfold, no puede hacer nada. Okay. Eso dice mucho. A ver, pero decías, mi querido Mr. X. No, o sea, pues es un team divertido. Yo creo que van a meter personajes, pues, más que nada como Spider-Man, que estén contando chistes, ¿ah? Estén soltando las carcajadas, ver dibujos padres y nada más. Ah, ok, pues bueno. Ahí veremos y discutiremos acerca del largo y tendido. Iron Man, no, sabes que yo dije lo mismo. Pero Iron Man aparece acá, ¿cómo se llama? Las primeras páginas de Iron Man aparecen acá. Y no me llamó la atención el rediseño del traje. Ya estoy un poquito harto de todo, de qué tan inteligente están haciendo a Tony Stark. Y después de todo lo que sucedió en Civil War, honestamente no estaba muy enamorado del personaje. Leí esto, el arte de Greg Land es divino. El rediseño. ¿Arte? ¿Ese cuate que calca cosas? ¿Sí? ¿Que se photoshopea? Yo sí puedo mismo hacer lo mismo. O sea, yo también, ¿eh? Sin bronca. Pues entonces, ahí les espero leer pronto su cómic. Soy guionista, ¿no? Spike y Carmen. Se lo dibujo, sí lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Pues déjame decirte una cosa. Alguna vez, hablando de Chasing Amy, le hicieron, ¿no? Quedó el tintador igual a alguien que calca. No me importa, honestamente. Yo no soy fan ya de los superhéroes o de las historias, sino de los escritores. Y lo que hace Karen Gillen aquí en este número me encantó. Me fascinó, está divertido, está entretenido. Están retomando la historia de Extremis, que lo hacen pues, obviamente porque en Iron Man 3, pero espero no matarles nada de la trama, especialmente las personas que no quieren saber nada. Tápate los oídos. No sé, Iron Man 3 va a tener algo que ver con una historia propuesta hace muchos años por Warren Ellis llamada Extremis. Preciosa historia. Preciosa historia. Sí, la hicieron animada. La hicieron también animada. aquí más o menos creo que lo van a retomar. Me llamó la atención, me gustó todo, se me hizo divertido, se me hizo interesante, suficiente para que le dé una oportunidad al número uno. No sé ustedes, pero lo que yo leí hasta ahorita me llama la ¿podría atención. Podría leer el número uno, pero ¿quién no me entra desde que leí este Phonogram y Uncanny X-Men no me entró? Pues déjame decirte, él es el responsable, si estoy en lo correcto, de Wolverine and his X-Men. Sí, entonces, yo estoy muy... No, nadie, absolutamente nadie. A mí sí me gusta. ¿Te gusta Wolverine? Dilo a mi cosa. A mí me encanta Wolverine, es divertidísimo. En serio. ¿Qué más querías decir ese diseño? Yo creo que funcionaría si lo estuviera dibujando Scott y Young y dijeran, ¿sabes qué? Esto es Wolverine para niños. No sé, a mí se me hizo divertido. ¿Algo? ¿Has leído algo o le piensas dar oportunidad? No, porque yo creo que Kieran Gillen es un buen... Pues es un escritor mediano, o sea, no es de los mejores, es un escritor que va a cumplir. Ajá. Este Greg Land, pues creo que es un reemplazo para Salvador La Roca bastante bueno, porque es como el estilo que no le cambia mucho el dibujo y sigue siendo así como fotos. ¿Puede copiar? Es un ¿qué estilo quieren? Ese solía ser Magneto y le cambió nada. Ajá, sí. yo tengo que All New X-Men. Me tienen entre la espada y la pared. A mí me duele mucho porque la historia se me hace, la idea se me hace imbécil, ¿no? Lo está escribiendo uno de los peores escritores de que está en Marvel, que es Brian Michael Bendis, pero tiene algo muy importante: el regreso del mejor X-Men en todos los tiempos. Y obviamente me refiero a Cyclops, ¿no? Adoro tanto a Cyclops que le voy a dar una oportunidad a este número tan ridículo como se me hace la premisa. Porque es como esto, ¿no? Es como... Todos vieron Regreso al Futuro, ¿no? Sí. Es básicamente esto, ¿no? Hay un problema en el presente. Vámonos al pasado para que alguien del pasado venga a resolver el futuro. No entiendo, si se supone que viene del pasado y ya sabían lo que iba a pasar, porque pasó todo lo que está pasando. Porque el profesor X, cuando todavía está vivo en el pasado, pues les borra la memoria. Y sí, es literalmente lo que pasa. El bestia del futuro, o del presente, se va hacia el pasado... para de esa manera reclutar a los Hombres X originales, que mucha gente ni sabe que quiénes eran los Hombres X originales porque obviamente nunca salieron en nada de las películas, pero resulta que lo regresa. Y a mí me encanta porque lo primero que dice Bobby Drake es que ¿hay algún problema con nuestros hijos? Sí, pero déjame, voy por allá. Pero lo bonito es que le dice Bestia, no, hay un problema con Cyclops, y el Cyclops del pasado me tiene que ayudar a resolver los problemas del Cyclops del presente. Y eso se me hizo suficiente para que yo compre el primer número. Porque el arte está precioso, es Stuart Immonen, que me encanta. Me gusta la idea de tener a este Cyclops, que tienes al Cyclops totalmente inocente del pasado, tienes al Cyclops ya manchado del presente. Y curiosamente el del presente cree que tiene razón en hacer lo que está haciendo, que me encanta, como les dije, en Avengers contra X-Men Consequences. Entonces, a pesar de que lo está haciendo nuestro buen amigo Brian Michael Bendis, y se notarán, no pasa absolutamente nada, excepto se ponen a platicar por 4 páginas, y de seguro todo el primer número va a ser ellos platicando, al igual que el segundo y tercero, y ya finalmente en el cuarto van a subirse a la máquina del tiempo. Me gustó lo suficiente para dar una oportunidad. Este es mi problema, que por alguna extraña razón Bendis vio Clerks y dijo, así se hacen los superhéroes. O sea, no entiendo el porqué. Y lo que va a ser, ya leyeron esto, aguantes a 20 números y no va a haber cambiado de escena. Puede ser, pero me gustó lo suficiente para dar una oportunidad. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo más? Dennis es un escritor irregular, o sea, tampoco no podemos decir que es lo peor, porque sí ha tenido muy buenas historias. ¿Alias? Pero, ¿puedo decir algo? Déjame que hable Mr. X. Yo creo que tiene que ser algo o que le guste o que lo haya creado. Nada más con eso funciona. A ver. Spider-Man no lo creo, aunque el Ultimate es como un remake raro, pero no creo que sea lo único bueno. O sea, porque Avengers al principio tenía como una buena idea, después pues ya como escribía como 400 números al año, pues obviamente ¿al mes? Se le iban las ideas. Sí. Y yo creo que pues aparte el dibujo está bien padre. Sí, yo lo voy a dar una oportunidad. Sí, pues puede funcionar, ¿por qué no? Vamos a al menos, como dijimos, por los primeros 2 o 3 números vamos a estar tan... Sí, ya se tarda un número en... No, pero es que la cosa... Pone el reloj y entonces ya es como ya. O sea, pero a mí lo que me encanta es que hace que los personajes hablen. Ganan tanto que te olvidas que no estás leyendo nada, excepto dos personas hablando, porque es entretenido lo que pone. Entonces vamos a ver. Yo le tengo fe. Avengers Assemble, igual, empezó escrito por Brian Michael Bendis, dibujado por Matt Bagley. Me gustó el título a secas, no me encantó, pero me gustó a secas. Ahorita no sabemos qué va a ser, y lo está escribiendo la niña... que está relanzando Captain Marvel, el número uno de Captain Marvel. Entonces, bueno, yo he oído cosas buenas de Captain Marvel, no he tenido tiempo de leerlo. Es muy bueno. ¿Es muy bueno? Entonces, pues, bueno, puede haber opciones. Lo que no me gusta acá es el equipo que se une, que es Iron Man, Hulk, Captain America y obviamente Spider-Woman, dices tú. ¿Por qué Spider-Woman? Exacto, me debe estar en el equipo, pero lo que me gustó de lo que ella propone como las primeras historias es, va a agarrar una de las mejores escenas de la película de Avengers, que es cuando Bruce Banner y Tony Stark están sentados platicando y se ponen a hablar en un idioma que solo ellos entienden, ciencia. Porque el Capitán América dice, ¿qué está pasando? No solo entendió una de las referencias y Thor es un idioma. Entendió la referencia del Mago de Oz y Thor no tiene ni una sola referencia porque tiene otra vida, ¿no? Pero me encanta cómo dice, cómo se voltea a Robert Downey Jr. de su manera tan fantástica y dice, ah, finalmente alguien hablando inglés, ¿no? Entonces yo creo que de eso se va a tratar la historia, al menos es lo que ella dice. Y sí me encantaría ver la interrelación entre esos dos personajes que desafortunadamente por muchos años han estado o como enemigos o separados o en cualquier tipo de distancia o no en los mismos equipos. Entonces se me hace interesante, ¿no? Pues el Avengers Assemble se caracteriza por ser un cómic así como para los que quieren ver lo de las películas en los cómics y así con los dibujos padres, entretenido. No creo que se enfoquen tanto en profundizar personajes. Si lo hacen, yo creo que sería bueno, pero no creo que pase. Mira, puede ser porque ese... Perdón, es como la cuarta vez que te interrumpo. No, yo creo que puede pasar porque si lees, ¿no has leído Captain Marvel? Léelo, es muy bueno, se lo recomiendo bastante. Y es un muy buen desarrollo de Carol Danvers. Pues el de Stefano Caselli, pues, dibuja a Spider-Man, ya no va a dibujar a Spider-Man. Backslash. Pero te gusta el arte. ¿Alguien más quiere decir algo de esto? ¿Vamos a ver eso? Vamos a ver. Ah, Fantastic Four. Así como les pasó a ustedes cuando ven a Mike Allred y se entusiasman, yo cada vez que veo a Mark Bagley me entusiasmo. Me encanta su trazo, me encanta su dibujo. No sé por qué, porque él empezó dibujando muy malo. Él fue uno de los... hace muchísimos años hicieron un librote gigantesco que se llama The Marvel Triad Book, donde tú mandabas tus guiones, o mandabas dibujos, o mandabas entintado o coloreado, y así podías conseguir un trabajo en Marvel. Hicieron millones de esos números, y solo una persona de las millones que lo compraron ganó, ¿no? Y ganó un trabajo en Marvel, que fue Mark Bagley. Su primer trabajo fue en The Evolutionary War, que fue un crossover entre todos los anuales de ese año, que fue estupidísimo. ¿No fue Atlantis acá? No. Él hizo toda la historia de The High Evolutionary. Y nomás veía, lo que más me encantó es cómo veías que su arte en el primer número era horrible y cómo iba mejorando, se quedó perfecto. Después él empezó a hacer Strike Force Morituri, me encantó su arte. Y hubo un momento que me dejó de gustar la historia de Strike Force Morituri, pero me encantó el arte. Y cuando él empezó a hacer ya Spider-Man, me fascinó, porque fue como que la mejor onda de Spider-Man. Primero tuvimos a McFarlane, solo dibujando, como debe de ser. Después tuvimos a Eric Larsen, solo dibujando, como debe de ser. Dos, tres. Pero dibuja mejor que escribe. Y después teníamos a Mark Bagley, que fue cuando él introduce a Carnage. Una era de oro de Hombre Araña. Y su arte me encanta. Y lo que más me gustó es que agarraba personajes que tenían trajes muy simples, agregaba un rayón aquí, una raya por acá y una cosita por acá, y el traje sería increíble. El de Vulture le puso esto por aquí, le puso esto por acá, y hizo que el traje sería nuevo y clásico al mismo tiempo. Lo mismo hizo con Shocker. ¿Ubican el Shocker? Que son los personajes más estúpidos del mundo, en el que crea vibraciones. Y podría decir un chiste, pero no lo voy a hacer porque tenemos niños presentes. Porque tenemos niños presentes. Entonces resulta que me gusta cómo rediseña trajes. Este es uno de sus peores rediseños, debo admitir. No me encanta que el traje de los cuatro fantásticos sea tan complicado. Pero ya leí el primero. De hecho, por aquí aparecen los... No, no leíste el primero. Leíste el preview. Leí el preview de las primeras páginas. O sea, si me dejan terminar, nunca dejan hablar ustedes. Sí, si me dejarían terminar, podría decir solo que... Solo dejamos hablar cada miércoles. Aquí, claro. Solo me dejan hablar cada miércoles a las 5:30 a través de www.turradioonline.com.mx. Obviamente, se pueden llevar... Las personas que tengan un flyer se lo pueden llevar. Al final tendrán unos flyers que están ahí. Por favor, lleven, solo escuchen el programa. Y díganle a nuestro buen amigo Gustavo Martínez que no estamos estancados porque me está regañando de que el programa ya no tiene nada más que dar. Y que, bueno, gracias. Siempre es bueno saber tus ideas. Ah, cierto, gracias. Y que le den, y si le dan like a la página de Facebook, que también aparece aquí la dirección, a Carla Torres nos va a contar su historia lésbica. Entonces, déjenme decirles, denle like a esa página, denle muchos likes. Pero bueno, leí más o menos lo que estaba pasando en alguna parte, creo que no salió de caso, en alguna parte leí más o menos lo que pasa en Fantastic Four. Y me llamó la atención porque básicamente está regresando los cuatro. ¿Quién está escribiendo ahorita? Matt Fraction. Lo está regresando a lo que siempre fueron los Cuatro Fantásticos: una familia de aventureros. ¿No? Es como la familia Robinson, ¿no? Básicamente. Se salen a tener aventuras y eso es como son más interesantes. Me gusta cuando salen en la Tierra, pero cuando salen en la zona negativa, cuando salen en el espacio, en el microverso, es cuando en serio los Cuatro Fantásticos son la onda. No sé si me acuerdo que leí algunos que en algunas páginas. Está por allá, ¿no? Que le pasa algo a nuestro buen amigo, a Mr. Fantástico, termina herido y él busca la manera de resolver el problema y además de dejar de estar herido y está nuestro buen amigo La Mole. Me gustó a secas, le tengo esperanza, y lo que más me gustó es que tiene una pesadilla Franklin, y como todos sabemos, cuando Franklin tiene una pesadilla cosas malas van a pasar, pero tiene su papá le hizo como 20 mamás robots por cualquier problema. Y eso me encanta de Richards, cómo busca la manera de resolver todo con robots. Para que eventualmente. No, es que resuelve todo con robots para que eventualmente el Doctor Doom tome control de los robots y haga explotar el Baxter Building, pero eso es otra historia. Se me hace interesante, ustedes le tienen feo. Pues Matt Fraction es un buen escritor para equipos. Jonathan Hickman, a lo mejor, si tú no estabas muy familiarizado con todo lo que es Fantastic Four o FF, pues como que te podías perder un poco de en dónde quedaban. Además cambiaron un poco el arte, en los últimos números de Fantastic Four cambiaron totalmente el arte, que era oscuro así, lo cambiaron por ahora por ser así como apantallante. Están tirándole a, bueno, si no vendemos porque es una historia, pues vamos a venderos porque está padre el dibujo. Jonathan Hickman había hecho un buen trabajo, pero pues está interesante el dibujo, el escritor es bueno. Yo no tengo fe, más que nada me voy a dar una oportunidad por el arte. Yo la verdad sí, le tengo fe y me da mucha expectativa porque el rol de Jonathan Hickman ha sido hermoso. Para mí es Stan Lee, Jack Kirby y luego él. La verdad, se me hace excelente lo del trabajo que ha hecho. Más o menos. Wow. O sea, fue más mejor que John Byrne. Wow. Me da más ideas. Y esta idea que trae Matt Fraction sería interesante, y la verdad sí le pienso dar una muy buena oportunidad. Yo creo que es un buen escritor y va a trabajar con buenos dibujantes en cosas que él puede llevar bien. Como dije, puede que su trabajo en Uncanny no haya sido espectacular, pero lo hacía muy bien con tantos personajes. Sí. Y ahora con cuatro personajes yo creo que le va a dar mucho pie a todo. Personajes? O sea, ya con solo La Mole le puede soltar millones de historias. Me gustó lo que hizo Jonathan Hickman, aunque se me hace un poco predecible. Tal vez Matt Fraction pueda meterle algo más de... Spice ahí. Sí, tenemos 10 minutos y tenemos 20 títulos. Entonces vamos a hacer un poquito más rápidos. Y aquí tenemos a Thor, God of Thunder. Sí. Sí, me encanta mi selección. Es muy bonito. Pero es para que lo traigo para que lo vean todos. Me gusta la idea de que propone Jason Aaron de contar la historia de Thor en tres tiempos: a un joven Thor, a un Thor ya más maduro y a un Thor viejo, ya el rey de todo Asgard. Se me hizo muy interesante, aquí aparecen como que las primeras páginas en el preview. Se me hizo muy divertido, se me hizo interesante, me llama la atención, terminó con un buen cliffhanger donde hay varios titanes, dioses, frost giants muertos, y hay un como God Hunter, un cazador de dioses que los quiere matar a todos, y resulta que ese mismo dios, cazador de dioses, va a aparecer cuando Thor es joven, cuando Thor es maduro y cuando Thor es viejo. Entonces va a contarle solo en tres tiempos. Se me hace interesante y el arte está precioso. Yo personalmente no soy muy fan de Jason Aaron. Lo que él tiene mucho es que escribe a partir de escenas, como que hace una escena excelente y alrededor de eso no queda tan padre, pero veamos qué va a hacer. El arte se ve bastante bien. No entiendo por qué te gustan los X-Men y Kieron Gillen y Jason Aaron. Esa plática la pueden tener después, en orden que nos vayamos a la semana. Yo no quiero decirles una cosa. Este día no termina sin que Spike y Mr. X hagan una dramatización de la escena de Bane con Batman. Y creo que ya saben quién va a ser Bane y quién va a ser Batman, ¿no?, en esta historia. Pero bueno, no hablemos de eso. ¿Algo quiere? Si él quiere ser próximo Bane, se va a partir la espalda. Next. A ver, X-Men Legacy, Spike. Por favor. Ya deben deshacerse de Rogue y Legion. Porque Legion sirvió bien en su momento con Age of Apocalypse. ¿Quién es Legion? ¿Todos saben quién es Legion? ¿Sí? ¿No? Mira, hay un niño que no sabe. Legion es el hijo de Charles Xavier perdido. Y para lo que sirve usualmente es para... Vamos a cambiar la realidad de los títulos de los Hombres X. pasó bien con Age of Apocalypse. Después hicieron Age of X, se pasó bien. Ah, es Legion otra vez. Lo que pasa es que él... New Mutants, ah, es Legion. Él tiene tres poderes muy importantes. Tiene telepatía, tiene telekinesis y tiene pirotecnia. Otro de sus poderes es psicótico. Bueno, tiene sus personalidades. Entonces, él ve la muerte de su abuelo violentamente, brutalmente. Entonces, él queda medio tocado. Y sus poderes son muy fuertes, pero no los puede controlar. Básicamente, es el Franklin Richards de los Hombres X. Pues ahorita, ya después de la muerte... ¿Ya vieron X-Men, Avengers contra X-Men 12? ¿Sí? ¿El 12 no lo han visto? Bueno, después de lo que para todas las personas que no lo han visto, después de lo que sucede en esos números... Ah, en el 9 pasa, ¿no? En el 11. ¿En el 11 pasa? Bueno, ¿ya todos leyeron el 11? Bueno, entonces, después de la muerte del profesor Javier, de Mr. X... Más al rato. No, todavía no. Entonces resulta que de ahí su hijo dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo que mantener el legado de mi padre en alto. Entonces eso es lo que va a estar sucediendo con Legión. A mí, olvídate del poder que tenga telequinesis o pirokinesis o el poder de ser psicótico. ¿Quién le corta el cabello, ¿Y cuánto gel utiliza? Así, la neta, sí es que digo... No. Bueno, Legacy cuando empezó era, yo creo que mi título favorito de los X-Men, hasta que se volvió Rogue Adventures. Después como que Christos Cage trató de componerlo dándole chance a los demás. Y ahorita, no, va a ser Legion otra vez. Bueno, después tenemos ahorita al Capitán América. Yo también, el arte de John Romita me encanta. Es uno de los mejores artistas que está trabajando ahorita en Marvel. Y a mí lo que me encanta es que viene de un legado, ¿no? Su padre, John Romita, padre, era uno de los mejores dibujantes. Leí las primeras páginas de ese título acá en el preview. No lo encuentro ahorita, pero bueno, te lo encontraré. Ah, sí. Y me encantó, el arte me fascinó, me gusta mucho todo lo que está diciendo el Capitán América. Entonces creo que por primera vez el Capitán América ha tenido dos escritores que lo entienden seguiditos. Claro. Porque Ed Brubaker hizo número tras número tras número glorioso de nuestro buen amigo Capitán América. Es fácilmente la saga más clásica del Capitán América. ¿Viste? No, sin duda. Y ahorita Rick Remender, al menos en estas primeras páginas, lo que puedo ver me encantó. Y me encanta que su villano se llama el Green Skull. Y es un, ¿cómo se llama estos tipos? Es la calaca verde. Y su gran idea es ecologista. Entonces quiere matar a todos los humanos para que vivan las plantas. Y dije, qué bonito, ¿no? Se me hace muy curioso. Eso tiene mucho Rick Remender, que agarra conceptos ridículos, como lo ha hecho con Apocalypse en Uncanny X-Force. ¿Ah? Lo que ha hecho con Venom. Y los hace funcionar tan bien. Sí. Tiene una creatividad que a mí me encanta. Y a mí lo que me encanta es como dice una mujer, los hombres sexys no caen del cielo, y aparece el Capitán América. Bonita puntada para cerrar. Sin duda lo puede comprar el número uno. ¿Alguno quiere más que decir algo? O sea, yo realmente creo que ahorita está trabajando, está haciendo el mejor dibujo que había hecho, inclusive en Avengers, como que había bajado. Como tenía que entregar muchísimos números al mes, en este se luce muchísimo la caída del avión, o sea, los coloristas, los entintadores. Yo creo que no tiene entintador, es un... El mismo lo hace. Es un tipo de arte, no sé cómo lo hace. No, Klaus Janson. Y por Rick Remender ya sabemos que pues ahorita por lo menos es como... Está haciendo un sinónimo de buenas historias. Next. Indestructible Hulk. Dos palabras. Mark Waid. Creo que ya nos podemos ir al próximo. Next. De hecho, aquí aparecen algunas páginas. Y las páginas desafortunadamente no dicen mucho. Pero se ve parece. Pero se ven increíbles. O sea, tienes a Mark Waid y tienes a Lenin Yo. No, o sea, ya. Tienes de escritor y tienes dibujante. Ya, o sea, ya, cómpralo. Sí, gracias. Y lo voy a comprar, obviamente. Journey to Mystery, ¿quieres tomar esto, mi querido Carlos? Sí, Journey to Mystery, bueno, tristemente se acaba por ahora la saga del Kid Loki, que es maravillosa, pero este personaje, Lady Sif, es uno de los personajes que creo que no mucha gente lo ubica, lo conocen a lo mejor por la película de Thor, que era la chica que salía ahí en la película de Thor, pero es un personaje muy interesante y creo que la idea, con Sif se me hace atractiva, se me hace interesante, y sí, pues digo, el Stuart Immonen, pues, ¿por qué no? Sí, la verdad, sí, es más muy bueno. A mí me gusta la idea de que le estén dando su lugar a Sif, que nunca se lo han dado. Eso me hace muy interesante. Sí, yo personalmente pienso lo mismo. Okay. ¿Algo que quieras decir? Yo me interesa, es muy bueno, yo creo que sí. ¿Ya lo vimos? Claro, no, pues, ya lo vimos, ya dijimos que es malo, entonces nos podemos pasar a la próxima. Ya dijimos que lo deben comprar. Avengers, lo está escribiendo Jonathan Hickman, eso me da mucha fe, porque por muchísimos años lo escribió Brian Michael Bendis y no pasaba nada, excepto literalmente esto. Eso no puede ser. Esto que estaba pasando, ni más, imagínate, yo soy Capitán América, que tenemos a Spider-Man, y tenemos a Iron Man, tenemos a Hulk, y vamos a platicar, con Spider-Man, está, no, que es Spider-Woman, está por allá, ¿no? Es como que ese básicamente era creo que ahora se están invirtiendo los papeles, porque los X-Men en general eran un poco más complicados. Ajá. Y le están mandando al escritor que hace las cosas más simplonas. Ajá. Y están trayendo, por ejemplo, a Jonathan Hickman, que hace como que una compleja construcción de personajes y todo eso. Entonces a Avengers le están mandando lo complicado y le están mandando lo fácil. Están mandando lo bueno. Pues bueno, yo digo que sí, porque yo me acuerdo muy bien cuando empezó todo este rollo del club de Reed Richards. Ya es difícil tener a un Reed Richards hablando cosas muy muy científicas. Tienes todo un consejo de como cientos, como millones, ¿no? Son millones de Reeds, y él pone voz a cada uno. Y después encuentras a... Y también había un consejo de Franklin Richards también, o algo así, ¿no? Algo así. Entonces dije yo, está conociendo cosas muy interesantes, y fue demasiado, demasiado para mí. Siempre tuve que dejar de leerlo. Pero le tengo fe que no va a haber un consejo de Capitán de las Américas. Entonces le tengo fe. ¿Qué es el dibujante? Es Jeromo Peña. Ni idea. Okay, Force, pues con razón no lo conozco. Deadpool. Por favor. Deadpool Spike, por primera vez. ¿Por qué no viste lo de este Paco? Por primera vez en la historia de estas pláticas, voy a hablar yo de Deadpool antes de que te permita hablar a ti. Lo leí en estas primeras páginas, lo ojeé, lo vi, me reí, lo disfruté. Y después fui al psicólogo porque dije, algo está mal. No puede ser, necesito un antipsicótico, necesito algo para quitar estas imágenes de mi cabeza. No puede ser que me haya gustado, pero lo disfruté muchísimo. Me gustó el arte, me gustó la historia, me gustaron las puntadas. No hay nada que no me haya gustado. Me encantó este cómic y honestamente no le voy a dar una oportunidad, pero sí voy a leer al menos el primer número para poder hablar de él más adelante. Spike. A mí me parece que Deadpool ha estado hasta arriba desde hace un buen rato. Ha estado en todos lados, no solo encontró una voz, encontró tres. Ajá. Esto lo están escribiendo comediantes que pueden recordar del programa de Sarah Silverman, de Just Shoot Me, etcétera, etcétera. Sí, claro que los podemos recordar. Just Shoot Me es excelente. Sí, claro. Pero bueno, sí. El arte es magnífico y empata tan bien con su comedia y con su estilo de... Yo estoy muy emocionado. Y eso que también el trabajo de... Estás como Remy, ¿no? El trabajo anterior de Way fue muy bueno, y lo que hizo Joe Kelly se me hizo muy, muy bueno. Es más, me gusta lo que hizo Madureira, que no precisamente tiene el mismo tono, o sea, todavía no había encontrado su voz de Deadpool. Ya por fin la tiene, ya la están explotando, ya saben cómo explotarla. Yo más digo, si algún día hay un crossover donde Deadpool es como que el personaje principal y nos viene a hacer una plática acá, olvídate. Es para decir, es mine, ¿no? Yo me encargo. Creo que nunca había escuchado que se le quebrara la voz. Está muy padre el dibujo. O sea, es Tony Moore el que dibujaba Walking Dead. ¿Quién mejor para dibujar? El co-creador de Walking Dead. ¿Sí, sí? Es como un estilo como crudo, pero también divertido. Lo que hacía igual en Walking Dead, que te pueden mostrar muertos, pero como que se ve un poco divertido el jugueteo que tienen las líneas y todo eso. Está bastante padre. Muy interesante. Next, por favor. Thunderbolts. Ya les dije de lo que ha hecho nuestro buen amigo Kurt Busiek. Yo no sé qué decir, excepto todos están de rojo. Qué interesante. Spike obviamente sale Deadpool. Yo creo que Thunderbolts es un título que suele lanzar buenos grupos creativos, y yo tengo muchas esperanzas porque son tanto son equipos raros de personajes como equipos raros de escritores, y los hacen funcionar, como le echan muchas ganas, que es algo que ha tenido por ejemplo Daredevil desde Frank Miller. Yo le tengo muchas ganas. Ya veremos. Nada más dos palabras: Steve Dillon, el dibujante, es una maravilla. El dibujo Punisher, Preacher, es un gran dibujante, gran trabajo. Por eso solo idea lo compraría. Ok, a ver, próximo que tenemos ahí: Avengers. Battle Royale. No, de hecho, hasta el diseño del logo es igualito a Battle Royale. ¿Sí saben todo lo que es Battle Royale? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿No? ¿O de Hunger Games? Es lo mismo. Mejor, sí, más fácil de entender. Hunger Games. Adolescente peleándose, pero ahorita son superhéroes peleándose, que lo hemos visto ya en mil veces. De hecho, ubican una miniserie de los 80 llamada Beauty and the Beast. ¿No? Creo que salió el mismo año que nací yo. Es cuando Bestia y Dazzler son reclutados para una, ¿cómo se llama esto? Una arena de gladiadores que meten a mutantes a pelear contra mutantes y agarran a los mutantes más chafas, los que no tienen cómic, en este caso Dazzler, que acababa de perder su cómic, y la hacen pelear con otros mutantes, pues se están matando entre sí, y de hecho Bestia va a rescatarla, se enamora de Bestia y por ende el nombre Beauty and the Beast. Su relación duró pues básicamente los esos cuatro números y para de contar. Eso también lo hicieron en DC, después en las páginas de JSA, que estaba la hija, se llama Roulette, si está en lo correcto. Roulette tenía una, en un grupo de... ¿Y en la serie animada? ¿Perdón? En la, ah, sí, sí. Roulette en la serie animada y toda esa onda de como su club de pelea estaba maravilloso. Buenísimo. Entonces lo hemos visto ya 20,000 veces. Y de hecho, en los mismos Thunderbolts, por un tiempo se volvieron los Fight Bolts, sí, donde todo este equipo desapareció y era básicamente nomás peleas subterráneas, ¿no? Entonces lo hemos visto 20,000 veces y nunca ha pegado. No sé por qué creen que va a pegar ahorita, pero bueno... Ahí está, nada que ver. Spike. Me da un poco de miedo, la verdad. Tengo miedo. Sí, o sea. Cable, cuando acabó Cable, su última serie regular, estuvo divina. Uncanny X-Force ha estado con todo desde hace como 5 años. Ok. Y como que no veo que este equipo pueda hacer lo mismo, tanto con los superhéroes como creativamente. Bueno, ya veremos. Aparte, el apellido del escritor no te da mucha esperanza. Se apellida Hopeless. O sea, sin esperanza. Eso lo dice todo. Es difícil reemplazar o superar o igualar lo que habían hecho en X-Force. Como que sí, hasta la portada. La portada es como de... Colossus, después de lo que sucede en Avengers contra X-Men, lo está persiguiendo por ser uno de los 5 Phoenixes, o las 5 Phoenixes. Pero si se supone que es el equipo que hace... ¿Quién? ¿Cable? No, que hacen las cosas... ¿Bien? Ha variado mucho la... con Ecstatic te digo que parecía más bien como Daria que... Una... Sí, porque se supone que era el equipo que hace las cosas malas. Que no, depende de quién lo agarre. También es hay que recordar... Es que Colossus ya se tornó malo. De hecho, ahorita en el nuevo número de Avengers contra X-Men Consecuencias, están platicando Emma Frost y Kitty Pryde y se están lamentando de los novios, que escogieron mal a sus novios. Ha de tener un problema psicológico con todo lo que pasó en Fear Itself, con lo que pasó en Avengers vs. X-Men. O sea, el pobre hombre ha pasado y, por... Y después de morir... Y después de Astonishing X-Men, por no... Sí, después de morir, como que eso siempre te medio desequilibra. Si no, pregúntenle a todos los zombies de Walking Dead. ¿Lioco? ¿Por qué va a haber dos títulos con Kenny X-Force y Cable and X-Force? Perdón, a ver, ¿qué pasó? Falta con Marvel, no va a haber dos títulos de X-Force. Sí. ¿De qué va cada uno? ¿Quién que Spike esté contento? Spike ha recibido. Uncanny X-Force va a tratar de seguir la misma línea que tenía Rick Remender. O sea, se trata básicamente de Psylocke y cómo está lidiando con sus problemas y cómo trata de manejar al equipo que resuelve los problemas sucios de X-Force. Y pues regresó Cable y algún lado tenían que meterlo. A ver, próximo. ¿Qué es este? New Avengers, ¿no? New Avengers. Me encanta el de Hickman, puede ser interesante. A mí me encanta la portada, que quieren mantener los secretos. No, okay. Ay, Dios. Pero sí, ¿qué dice? Spoiler, es Black Panther. ¿Tiene que ser Black Panther? Entonces, eso no, es Plastic Man. Plastic. Te equivocaste de compañía. Pero bueno, yo no sé, se ve interesante. Puede ser, lo escribe Jonathan Hickman. Dibuja Steve Erting. Le dibuja el cuate que dibujó Capitán América por tantos años. Yo le voy a dar una oportunidad. Y como no lo está escribiendo Brian Michael Bendis, puede ser que funcione. ¿Quién te decía? ¿No? ¿Próximo? Sí, sí. Bueno. ¿Spike? Necesitamos otro título de Wolverine. Porque nunca es demasiado Wolverine. Igual que Deadpool. Pues, ¿saben qué? Hablando de eso, no sé si ya se enteraron o no, pero nuestro buen amigo Hugh Jackman, hablando de Wolverine, nuestro buen amigo Hugh Jackman y el director de la película de Wolverine van a tener como que una cuestión chat, preguntas y respuestas con todo el mundo. Pues ya empiecen de una vez a mandar sus preguntas, creo que es a Twitter, ¿no? En YouTube, creo. Sí, pero van a recibir preguntas a través de Facebook y de YouTube y de Twitter. Entonces, si tienen alguna pregunta, como para preguntarle por qué Carlos Joy Moisés no está participando de alguna manera activa en The Wolverine, pues bueno, sería como una buena pregunta. Yo creo que daría, me veo como que, ¿qué te gusta? ¿Un Silver Samurai? Puede ser el doble de, o sea, el Stone Man, ¿no? No, digo, sí. Yo puedo ser un personaje, mi talento actoral es suficiente. Old Man Logan puede ser. Es un buen papel. Es un tremendo personaje. ¿Qué se siente hacer tu debut y despedida el mismo día, mi querido? Me fui con un buen chiste. La gente está burlando de ti, por eso no sabes contar. Es como el Sanfer de los cómics. ¡Y ya estuvo bien! Todo el mundo lo va a comprar porque es Wolverine. Punto, vamos al próximo. Next. A ver, Spider. Superior Spider. Gracias, Miles Morales. ¿Ya escuchaste el rumor de que va a ser? ¿Perdón? No. Bueno, obviamente sé que no es Miles Morales, pero. ¿Quién es? Miguel. Bueno, antes que tú me digas, nomás quiero decir, la razón por la que dije Miles Morales es porque vieron que un sustituto del Hombre Araña funcionó tan bien, y dicen, hay que hacerlo también con el que todos conocemos. A ver, te les voy a preguntar, ¿quieren saber quién es Superior Spider-Man o no lo quieren saber? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien? ¿Quién no lo quiere saber? José. Pues dilo fuerte, si no, ¿cómo nos vamos a enterar? Mátalo, mátalo. Entonces, a ver... Dámete los oídos y es... Es lo que yo hago. Ya no va a venir, dicen después. Sí, ya, ¿sí? ¿Sí o no? A ver, en serio. Están todos los ¿sí? ¿No importa? Espérate, si lo vas a hacer, hazlo bien. Vente acá, agarra el micrófono. Como hombre. Pero sí vas a decir, porque no vas a decir una tontería. No vas a decir una tontería. Estamos hablando de cosas serias acá. Lo anuncié por Twitter. Y todos sabemos que Twitter nunca miente. Twitter. Bueno, a ver. Ahorita discute, dilo y después te después creo que dice lo que sea. Es el Spider-Man del universo 2099. ¿Perdón? Es del Spider-Man del universo 2. Es Miguel O'Hara. Ah, ok. Quiere subir el personaje. Gracias, un aplauso para el joven. Se veía desde que te A mí me encanta lo... No, se veía, yo ya lo sabía. Era obvio. Pues claro que son las veces que te lo dicen. Lo te hubieras parado y hubieras dicho, ¿sabes qué? Yo sí lo sé. Y no, hubieras... Yo también ya lo sabía. ¿Por qué lo digo? Relájate, no pasa nada. Entonces, a mí me da gusto, me queda muy bien Michael O'Hara, desafortunadamente, o Miguel O'Hara, mejor dicho. Y desafortunadamente por muchos años ha desaparecido de los cómics y de todo el lanzamiento de 2099. Era lo único que valía la pena. Seamos honestos. ¿Algo ibas a decir, Leo? ¿No? ¿Perdón, Leo? ¿Perdón? ¿Ghost Rider 2099 vale la pena? ¿También te gustó Ravage o qué onda ya? Ravage. Es casi lo mismo, pero... Si es así, si es Miguel O'Hara, me late la idea, pues me da... De hecho, a mí me da ganas de leerlo, porque yo lo vi y dije, ¿sabes qué? Spider-Man actuando como un odioso no me late, ¿no? Pero si es Miguel O'Hara, sí. ¿Por qué es gracioso, chavo? A ver, ¿usted alguien quiere decir algo? Ahorita en el Amazing Spider-Man, si alguien lo está leyendo, todo se está yendo al demonio. Está demasiado intenso, de verdad, agárrenlo desde el número 646. Ese niño se enojó porque les revelamos que Miguel O'Hara iba a ser este. Gracias, ya perdimos la audiencia por fin. Gracias. A ver, ¿qué decías? Que está muy padre la historia que están haciendo, porque como obviamente ya va a haber la desconstrucción de Spider-Man, o sea, algo le va a pasar a Peter Parker. Obviamente, pues Dan Slott está metiendo toda la carne al asador, así de... Pues que ya se vaya todo el demonio, y si se vaya el demonio, que se vaya bien, ¿no? Pero está padrísimo. Yo creo que es que tal vez el Doctor Octopus descubra que Peter Parker es Spider-Man. ¿Otra vez? Sí, es muy probable. ¿Sí? Bueno, sí. En la mesa. De hecho, ya, bueno. Es que se los juro. Nada más que una cosa. No sé si recuerdas Civil War 3. Todo el mundo sabe quién es Spider-Man, entonces... Ah, perdón, eso ya no existe, porque el demonio es una persona lindísima. Y el demonio se rehúsa a que la gente sepa quién es el demonio. Sí. ¡Qué buena onda es Mephisto! ¿Sí? Excelente idea, yo que sé. Como si está viendo esto, yo que sé. Bueno, sale español, podría ser. A ver, ¿qué decías? Aparte lo va a dibujar Ryan Stegman. Ryan Stegman, que está dibujando los últimos números de Fantastic Four. Va a estar Humberto Ramos y va a estar... No sé quién más. Pero pues es un arte como, pero es una colorista. Sí, va a estar un muy, pues no sé si va a estar padre. Yo creo que valdrá la pena ver qué van a hacer. Les recomiendo que agarren el número 700 sí o sí. Si les gusta Spider-Man, ya, o sea, cómprenlo, no se esperen. De verdad están y por todos los santos, pónganlo en suscripción ahorita. Porque saben que no va a existir. Faltan 2 meses para existir. Sí, pero se va a ir. Va a volar. Va a volar. Es el 50 aniversario, ¿no? Entonces. 700, el número 700. No, 700 es el Hombre Araña, ¿no? Entonces, ya saben que después no estén escribiendo a Codimanía a través de turradioonline.com.mx a todos los miércoles a las 5 y media para quejarse de que no consiguieron su número 700. Pónganlo ahorita en su suscripción porque si no, no los van a pedir. Próximo. Spike. Voy a seguir comprando, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tan feliz estás que no tienes ni idea? No, te faltan Cyborg las palabras. Psylocke es el femenino de Gambit a mis gustos, o sea. Es la X-Woman que más me llama la atención. No, vámonos para acá, porque ya me está. Vámonos para acá. No, Psylocke es mi X-Woman favorita. Y ahorita ella está teniendo su mejor momento con Monka. ¿Asiática o inglesa la prefieres? Yo creo que ahorita ya es inglesa. Después de todo lo que ha pasado en Monka. No, los no se los cuentes. Tenemos poco tiempo, pero bueno. Después de todo lo que ha pasado, ya es inglesa otra vez. Bueno, cada quien la pinta como quiere. Pero sigue siendo. Pero es Psylocke. Okay. Betsy Brown. O sea, asiática o inglesa, va a ser una asiática o inglesa sexy. Sí, es lo que dije. Va a estar desnuda. Sí. Ok, ya. Hay niños aquí después, por eso el niño se fue. Ya se fue. Es por eso mismo. Por ustedes, sus cochinadas. Ah, bueno, ya okay, ya hablamos de eso. Next. Cómprenlo. Sí. No, aléjense. Bueno. Ese lo puse. Sí, ese show que sale. No, pero pásale el micrófono a nuestro buen amigo Carvis. Y la razón por la que lo puse fue porque aquí, como todos podrán ver en su checklist, si no tienen su checklist, por favor exíjanlo ahí en la caja. El Deadline número 3 dice ahí, 23, perdón, dice cambio con un signo de interrogación. Y yo dije, ¿qué onda con Carvis? No pude encontrar la información. Me metí yo y tampoco la encontré. Entonces, cuéntanos. Es que es eso, que se anunció de que se integra el título de Daredevil, así como está. Con el mismo escritor, con el mismo dibujante, a la etapa de Marvel Now, pero nadie sabe qué es lo que va a cambiar. O sea, ¿cómo se llama? ¿Las solicitudes? ¿Cómo se puede decir? Bueno, los pedidos previos. Nada más dicen ahí que participa en Marvel Now, no describe qué, no describe cuál es el cambio, pero lo sigue escribiendo Marvel, o sea que yo lo sigo comprando. Así. Es que sería un error cambiarlo en Daredevil en una etapa que... Desde Frank Miller, y eso que ha tenido muchas etapas buenas desde entonces, está a nivel de Frank Miller. O más. O sea, te dicen, acabamos de ganar un Eisner en Kevin Daredevil, ¿lo cambiamos? No, yo creo que no. Somos tontos, pero no. No tanto. Pues mira, yo tengo que decir que he disfrutado muchísimo del título de Daredevil. Sería una tristeza si Mark Waid se va, pero se le han aplicado una vez antes, cuando se acuerda de la basura llamada Heroes Reborn. Sí. ¿No? Que, cuando dicen, ¿saben qué? Nos está yendo muy bien aquí en Marvel. ¿Qué podemos hacer? Ah, ya se vamos a invitar a Jim Lee y a Rob Liefeld. No solo eso, van a escribir. No solo van a dibujar, van a escribir. Y les vamos a dar un mundo especial para solo ellos, para que... ¿Qué pasó? ¿Estás feliz por eso? Ay, Dios mío. Es que no vieron... nuestro buen amigo Lino está haciendo un chiste silencioso solo para él. Gracias por interrumpir mi speech. Pero bueno, ¿dónde iba con esto? Decide Rob Liefeld que quiere hacer el peor Capitán América que jamás ha existido en el planeta. Gracias, sí, gracias. Y triple D, le quitan a nuestro amigo Mark Waid el título de Capitán América, que lo está haciendo perfecto, se lo dan a esos dos idiotas y lo destrozan. Entonces, no sabemos qué va a pasar con Daredevil. Puse esta imagen nomás para como un placeholder, porque está muy bonita. De hecho, si no han leído esta saga de Joe Quesada, es muy buena. Con Kevin Smith. Obviamente, la de Frank Miller es mil veces mejor. Born Again es una joya. Y lo que hace más adelante, curiosamente, nuestro buen amigo Brian Michael Bendis en Daredevil está bastante bien hecho. Man Without Fear de Michael. Y claro, obviamente Frank Miller y John Romita Jr. haciendo Man Without Fear, que es el origen de Daredevil, es buenísimo. Otro chiste silencioso para ti. No. ¿Perdón? Está bien, el problema es que después de todo lo que hace Brian Michael Bendis, no había mucho por dónde llevar al personaje. Entonces hizo lo posible. Pero no lo sacó tan bien como lo saca. Pero creo que lo que van a hacer aquí es lo que hicieron con Jeff Jones y Jim, ¿cómo se llama? Está Green Lantern. Ajá. O sea, van a decir, se cambió el universo, menos lo de Jeff Jones. Exacto. ¿Qué es lo mejor que pudo haber hecho en los años 51? A ver, next. Nova, ya hablamos de él, vamos a darle una oportunidad. Y, de hecho, alguien escribió, obviamente, al correo de Comic Manía, que es Comic Manía Radio. @hotmail.com, por si alguno de ustedes quiere escribirme ahí algún día. Me tardo en contestar, pero eventualmente contesto. Y se refería acerca de que esta portada es como literalmente lo sacaron de la película de Avengers. Menciona Budapest, aparece ¿cómo se llama? Black Widow y aparece Hawkeye por ahí. Y aparece como. Aparece Black Nick Fury. Black Nick Fury, aparece Phil Coulson por ahí que ya está muerto. Hicieron todo para introducirlo al universo Marvel y lo matan en Avengers, pero obviamente, perdón, a lo mejor un LMD. Claro, gracias, un Live Model Decoy. Pero bueno, yo le voy a dar una oportunidad por una simple y sencilla razón. Y no es Scarlett Johansson, no es Black Widow, sin duda es Hawkeye. ¿Están leyendo el cómic de Hawkeye? Léanlo, está excelente. Los primeros dos números son brillantes, son magníficos. Y yo como que algo tiene, hay ciertos personajes que son difíciles de escribirlos mal. Y si tienes mitad de un cerebro y te medio consideras algo de escritor, puedes escribir una buena historia de Hawkeye, porque Hawkeye es la neta. Es como Wolverine, pero bien escrito, ¿no? Entonces, no sé. Nick Spencer también, él fue el que me hizo, la única persona que me ha hecho leer y disfrutar Ultimate Comics X-Men. Lo hizo demasiado, bueno, el arte de Paco y Carlos, sobre decirlo. Él como escritor, haciendo que algo así me gustara, yo le doy el beneficio de la duda, yo sí lo voy a echar. Y ya para finalizar, Guardians of the Galaxy, que ya hablamos, es una historia muy compleja, desafortunadamente yo no le sé toda la historia, porque es un universo por sí mismo. Sí, pues tienes que leer todo lo que es Annihilation, tienes que leer todo lo que es Annihilation War of Kings, tienes que leer... ¿cómo se llama? Annihilation Rebooted, Annihilation Reloaded, Annihilation no sé qué. Después de leer todo eso ya puedes empezar a leer Guardians of the Galaxy. Yo le voy a dar una oportunidad por mi buen amigo Beto Calvo, que le mando un fuerte saludo. Le encanta Guardians of the Galaxy, que es la neta del planeta. Y honestamente, como les mencioné ahorita, si tienes un personaje que se llama Rocket Raccoon, que es un mapache, no puedes ir muy lejos, que además, no sé, eso no viene a nada, pero solamente siempre busco la manera de hablar de Green Lantern. ¿Están viendo la caricatura de Green Lantern? ¿La están viendo? Sí. Véanla, por Dios santo, porque la ardilla, Linterna Verde Chip, acaba de hacer su primera aparición y es la neta del planeta. Es la única ardilla que puede vencer a Hal Jordan y no me enoja. Déjame decirlo. ¿Qué? North. No, no es un perro, pero no le llega. Igual, si se quieren introducir a Guardians of the Galaxy, Earth's Mightiest Heroes. Ah, gracias. Sí, Earth's Mightiest Heroes es la onda, pero me gustó y le voy a dar una oportunidad, y más que nada porque, como mencionaron por ahí, está un Iron Man metido por ahí en el equipo, pero es un Iron Man con el traje original. Yo no sé por dónde vaya todo, pero bueno, señores, lo más que les puedo decir es que están a punto de sacarnos de acá, porque ya nos cruzamos 18 minutos del tiempo que teníamos para hacer esta... Entramos un poquito tarde, pero eso ya fue mi culpa. Yo me fui culpa de Spike, porque tengo que echarle la culpa a alguien. El Spike es una buena... Es como yo Hulk. Soy un héroe entre todos. él es el que da la cara, porque él es como Hulk, ¿no? Como yo digo, Spike Smash, listo. Pero bueno, lo que sí tengo que decir es, lean o den la oportunidad a las personas, a las cosas que les hemos mencionado aquí. Hemos dado como que varias razones para cual leer varios de estos cómics. Espero que todos les gusten. Entonces, ahorita ya que nos acercamos al final, les quiero decir, señores, no se vayan. Porque obviamente ya sé que ya están hartos, después de 2 horas y cacho de plática, pero por favor, ¿puedes levantar eso que tenemos ahí, mi querido Carmix y José Luis? Dijeron, ¿saben qué, muchachos? Si van a aguantar a Carlos, Joy y Moisés por enésima vez, merecen regalos. Entonces todo eso se va a regalar. Entonces, por favor, un aplauso para José Luis y Carmix, en serio, que se lo merecen. Yo no traje nada. Pues nomás me voy a dar el cierre para que cerremos aquí en la cámara y pues regalaremos todo, porque obviamente siempre se les acaba el tape aquí en nuestro buen amigo. Diego, con tus señores, me gustaría nomás decirles gracias por asistir a esta plática. Daremos una última plática de este año en noviembre. Todavía no sabemos el tema, pero hablaré con Juan, hablaré con David y ellos nos dirán de qué es lo que quieren que hacemos el tema. Espero que sea Rise of the Third Army, porque ya está empezando muy, muy, muy, muy bien. No, no, por favor, José Luis, no me hagas matarte. Se ve increíble. Ah, no viene nada. No, es que yo pensé que no lo veías bien, pero está bien. Está muy bueno. Está increíble. ¿Verdad? Rise of the Third Army, para que todos nos paremos aquí y recitemos. ¿Cómo se llama? El juramento de los Linternas Verdes. Pero señores, yo quiero hacer un anuncio rápido de parte de nuestros amigos Golías y Marcos. Sí, sí. Que están regalando, están haciendo una promoción. Ellos hacen el cómic de Aventuras Enmascaradas y ahorita están como muy unidos con la película de Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Y están en una promoción donde van a regalar 5 relojes. Pueden checarlos en su Facebook, pueden checar cómo está la dinámica y un reloj gratis a nadie le cae mal. Sí, además es un Swatch, si estoy en lo correcto. Es estilo Swatch. Sí. De hecho, yo estuve con ellos en la Feria del Libro, y mencionamos eso muchas veces. Señores, nomás me gustaría decirles muchísimas gracias por estar con nosotros. Cada vez veo que crece más la audiencia de estas pláticas y eso me hace muy feliz, porque significa que muchos de ustedes quieren saber más acerca del mundo de los cómics. ¡Y ya le ganamos al anime! Yeah. ¡Eso! El manga ha caído a nuestros pies. Sí, se llama manga, el anime es interno. No importa, los dos lo son bien. Y ves, y después metí anime, manga, ¿ves? Es como, yo soy actor. Pero bueno, cuando me contó eso, me gustaría pedirles en serio un fuerte aplauso para Spike por acompañarnos una vez más. Un fuerte aplauso para su debut y despedida de Mr. X. Mi buen amigo Carmix, que obviamente también hizo nuestro checklist, en serio, exíjanlo, por favor, está muy bonito, muy bien hecho. y sin duda a Lioko, que llegó tarde, pero no importa, aún así lo queremos, porque qué bueno que estás aquí, porque grabas estas pláticas y de esa manera la gente que no puede asistir a ellas por mil razones. Pero fue por causas mayores, fue por causas mayores. Sí, alguien se suicidó en el metro y la línea 3 del metro se atoró por unas semanas, pero en serio, muchísimas gracias, Lioko. Es México, dos años van a estar ahí. Muchas gracias a todos ustedes y yo me gustaría darles un aplauso a ustedes por asistir. Muchas gracias. Nos vemos. Vengan a Fantástico a comprar sus cómics y sin duda, por todos los santos, no se olviden de que Comic Manía se encuentra a través de radioonline.com.mx a través de todos los miércoles a las 5:30. Nos estamos viendo. Adiós. Si lo muestran en caja les dan 0% de descuento. Sí, exacto. Si lo imponen en caja, 0% de descuento. Señores, primero, antes que nada, me gustaría felicitar a nuestro buen amigo Logan Navoa. Él participó en una trivia que hicimos de nuestro buen amigo Humberto Ramos, que nos dio dos cómics. Son dos cómics míos, pero él los autografió y eso les sirvió de valor. Muchas personas ganaron. El joven ganó cuarto lugar. ¿Cuarto lugar o quinto lugar? Bueno, no sé, pero no quedaste primero. Entonces, te regalo una camisa de héroes. Por favor, espero que te la disfrutes. Muéstrasela a todo el mundo. Solo lo usé un poquito. Pero bueno, la lavas, no pasa nada. Y espero que lo disfrutes de mi colección personal. Es un póster del Hombre Araña. Ábrelo, que está bastante lindo, ¿eh? Déjame decirte. Lo tienen, creo que al revés. Agárrenlo a las esquinas, si no se los va. Sí, está bonito. El joven se lo ganó. Y déjame decirles, deben de darle las gracias a Draco, porque gracias a que Draco se tomó el de X-Force, tú te pudiste quedar con ese. Porque Draco creo que quedó antes que tú, entonces él pudo haber pedido ese, pero no, él dijo, no, yo quiero el de X-Force. Pero bueno, a José Luis, por favor, ven para acá, para que nos... No te gusta salir, no te gusta estar acá. Bueno, a ver, entonces, ¿con qué empezamos? ¿Quieres que empezamos con los...? Bueno, empezamos con el póster, empezamos con... ¿Cómo se llama este? El vaso. Dios mío, hasta tiene juguetes el joven, en serio. Y este estoy a punto de quedármelo yo. Pero no lo voy a hacer, porque tú es para... A ver, ¿qué póster tiene? A ver. A ver, un póster de Hombre Araña. ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien no? ¿Nadie le interesa? Bueno, la señorita lo quiere. Como eres la única que está interesada, tómatelo. Un aplauso, por favor, en serio. Es todo lo que tienen que hacer. Es que yo creo que todo el mundo tiene miedo porque vienen las preguntas, ya saben las preguntas que vienen, ¿no? Pero bueno, espero que lo disfrutes. Muchas gracias. El joven, es obsequio del joven. ¿El vaso? ¿Alguien está interesado en el vaso? Allá atrás lo tienes, solo tú lo quieres. Joven, así de simple es. Un aplauso, por favor, muchas gracias. Gracias por tu respuesta, gran conocimiento del Hombre Araña. Y obviamente, por favor, espero que ambos le den las gracias a José Luis porque él lo trae. ¿Ver? ¿Las tarjetas de qué son? Son de las Pepsi Cards, ¿se acuerdan? ¿Alguien le interesan las Pepsi Cards? Eso es lo. ¿Eh? Mercado Libre puede valer dinero. A ver, ¿cuáles son? Está Silver Sable. Silver Sable. Está Silver Surfer. Está Silver Samurai. Está Richard, me parece. Spider-Man y Reno. Está Ghost Rider, Danny Ketch. Está Venom, protector letal. Y Venom de Matrix. ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien lo quiere? Ahí está el amigo. ¿Por qué no? ¡Un aplauso! Así de simple, así de fácil. Nomás les digo, por favor, a todas las personas que sean cómics, gánenselos y salgan corriendo para que el joven que no se debe de estar por ahí, el guardia, si no lo llevan inmediatamente, les va a ver feo, va a creer que se los robaron, como el niño que estaba aquí al principio, que lo cacharon robando. Entonces, por favor, en el momento que tengan sus cómics, sáquenlos de acá para que no se los quieran quitar, decir que no fueron regalos. Entonces, ahorita... Carmix. Estos son también todavía de... Al profesor X, ¿alguien quiere...? Yo. Tibia. A ver, ¿son cuántas personas quieren? ¿Tres? Oye, yo... Perdón, ¿el niño lo quiere? Un niño lo quiere, Pero bueno, que no tengas miedo, no tengas miedo, así de fácil, ya, ven acá. ¿Cómo te llamas, perdón? Gustavo, ven acá. Ven acá. ¿Lo quieres? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo quieres? No, regresas. Gracias, José Luis, ¿y esto? Gracias. Así de simple, así de fácil. Nomás, aplauso. Qué bien. Señores, yo sé que se van a sentir mal, pero en serio, qué bueno que hay niños, Dios mío. Porque si se van ellos, perdemos todo. ¿Sí viste que se nos quedó viendo como en esa foto de Superman? Sí. Yo nomás vi que nos vi como, ¿así voy a crecer? ¿Voy a terminar como ellos? voy a acabar dando pláticas. ¡No! Ya no va a volver a venir. No, no, no. Regresa. El mundo de los cómics es buenísimo. Termina sin amigos, porque no me digas. Es cierto, todos estos son nuestros amigos. Sí, pero nomás nos vemos aquí. Bueno, nos vamos a ir a Plaza Universidad, ¿verdad? Todos nos vamos a comer después. A ver, Magneto, ¿alguien quiere Magneto? ¡No! No, el amigo lo quiere. ¿Qué? Ya tiene vamos a hacer una trivia, o sea, ahorita tienen las tarjetas, vamos a hacer una trivia, ¿ok? Ya sé que, para fans de Magneto. Para fans de Magneto. Es fácil, no va a ser tan complicada, nada más díganme. A ver. ¿En qué cómic regresa Joseph? Dijimos sin complicaciones. No es nada complicado. Estás peor que yo. Más fácil es Joseph. Más fácil, ¿ok? Vamos a hacer esto. Para todas las personas que quieren la figura, ¿ok? Le vamos a dar la oportunidad primero a nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Le vamos a dar una oportunidad a Fernando primero. Y después, si no la atina él, a nosotros, ¿ok? Es muy simple. Muy fácil, ¿ok? ¿Con ese traje? Magneto tiene, ¿cómo se puede decir? ¿Practica una religión o es de una raza? ¿Sabes cuál es su religión o cuál es su raza? Es muy fácil. Es muy fácil. ¿Sabes algo de la historia de la Segunda Guerra Mundial? Es así de simple. ¿No te la sabes? ¡Que te la soplen! ¡No! Bueno. ¡Es de los otros! Ya, a ver, de... Gustavo Lozar. ¿Qué hacemos, señores? ¿No? Pues claro que la sabes. No, pero ya para... No. Me van a crucificar, pero ahorita te ganas otra cosa. Okay, pero bueno, no, espérate, Fernando. Esa pregunta fue para Fernando. O la de abusadores. La de ustedes es más fuerte. La de ustedes es, ¿en qué cómic regresa yo? Spike. ¿Regresa yo? No. Es simple. Es fácil. No griten la respuesta, levanten la mano y el primero, ¿ok? ¿Cómo se llamó la esposa de Magneto? Muy fácil. La esposa de Magneto. Soy un hit. La madre de Scarlet Witch. ¡Un aplauso! Abusivo. ¿Quién es la pregunta del niño? ¿Ves cómo los hizo sufrir? Ahora tienes que contestar. ¿Eso les pasa? ¿Dónde compraste tu camiseta? ¿Ves? ¿Cómo? En la mole. No lo sé. Pero bueno, ¿ya ves Fernando? ¿Fernando? Me burlé de ellos, los agredí. Porque te agredieron ellos primero y yo los regresé. Estos van con trivia, ¿no? Ah, sí, claro. A ver, ¿tú tienes algo de trivia? ¿Son tuyos? No, empezamos con los... Bueno, ok. Uno de los mejores personajes jamás creados por Stan Lee y Jack... Bueno, creo que Jack no es el burro, pero Stan Lee... Uno de los mejores personajes que jamás ha existido en la historia del mundo aparece en esta portada. Su nombre es Wonder Man. Es muy fácil. Es muy simple. Levante la mano. ¿Quién le da los poderes iónicos a Simon Williams? Señor, no puede ser. Es súper simple. ¿No lo sabe? Barón Zemo. No. O sea, ¿quién es? Ah, eso. Muy bien, un aplauso. ¿Lo quieres? Sí. ¡Esto es Soma! Pero espérate, no, Gustavo, sácalo. Porque si no van a creer que te lo están robando. Entonces mejor que. Sí. Guardia. Como que el guardia vea que cuál es, no pasa nada. Creo que ellos lo pueden guardar por ahí. Sí. Solo saca uno. Sí, que se lo guarden por allá, porque no es para que no piensen que te lo estás robando ni nada, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? Spider-Man. ¿Qué es Friendly Neighborhood Spider-Man? Amigable es... vecino. ¿Qué, perdón? Amigable vecino. Ah, el amigable vecino, muchísimas gracias. Amigable vecino. Y es parte de lo de Brand New Day, ¿verdad? Veo que alguien ya levantó la mano, ¿tú lo quieres? ¿Alguien más lo quiere? ¿Está peleando? No. ¿Alguien más lo quiere? ¿No? ¿Jovenazo? ¡Tuyo! ¿Ves? Aquí también se gana en Fantástico. A ver, ¿qué tenemos acá? New Avengers. ¿Alguien lo quiere? ¡Yo! O dáselo a Fernando, no gana nada. Fer. Nomás, por favor, dáselo al guardia para que lo guarde, porque si no, va a creer que te lo está robando y nadie quiere que terminemos en la cárcel. A ver, si no, lo que dijo Frederick Wertham va a ser verdad, ¿no? Y nadie quiere eso. A ver, ¿qué tenemos ahí? Avengers Prime, excelente número, está precioso, está brillante, lo dibuja Alan Davis, es magnífico, ¿Quién lo quiere? A ver, muchas personas. Hubo muchas personas. Trivia, trivia. Es muy bonito. Vamos a ver, déjame ver la. Ok. Muy bien. Perfecto. Ahí les va. Ok. En esta magnífica serie, ok, escrita por Walt Simonson, donde viene el Ragnarok, ¿cómo se llama ese arco? ¿Cómo se llama? Señores, por favor, no puede ser. Piensen un poquito. ¿Ragnarok? Ragnarok and Roll. ¡Está un aplauso para Lyoko! Ragnarok and Roll. ¡Ragnarok and Roll, señores, por favor! Yo quiero Buffy. ¿Qué pasó? Buffy, yo. ¿Quieres a Buffy? Entonces tienes que irte con ellos. Tienes que irte allá. Ya se lo damos a Spike. Es por Buffy, por amor de Dios. Lo hizo el cuate que hizo Avengers. Entonces, señores, esos son todos. No, pero esos son los tuyos. Señores, todas las personas que acaban de ganar. No, el joven tiene estos, no se los ha robado, se los ha regalado. Todas las personas que acaban de recibir sus regalos fueron obviamente por parte de José Luis. En serio, muchas gracias, José Luis, muchas gracias. La única persona que nunca se ha perdido ni una sola de las pláticas, la primera, pero no sabías qué iba a suceder. Pero porque todo el mundo se la perdió, entonces. No. Afortunadamente ya. Yo estaba ahí. Spike estaba ahí, Mikachu estaba ahí también. Fueron las únicas dos personas que vinieron y le dijeron: ¿saben qué? Cuando no viene nadie más, vénganse a hacer la plática conmigo. Y pues no se me ocurrió hacer: oye, ¿por qué lo tengo que hacer solo? Lo hago con amigos. Entonces, Carmix, estas son tuyas, entonces tú haz las trivias para ellas. Va, okay. Ok, te late. Va. A ver, ¿el primero es? El primero es de Beat. Es el Amazing Spider-Man número 1 de John Byrne, Dios mío. Y Howard Mackie, Dios mío. O sea, digo. Ya no. Ok. Pero bueno, pues. Ya nadie me va a querer. Es que es en serio, digo. Pero bueno, ¿quién lo quiere? A ver, ¿más uno lo quiere? Sí, ahí está, okay. Hay dos personas. Que hay, tres, hay cuatro. Okay. ¿Cuatro? Levanta la mano, es una linterna verde, levanta la mano con furia. ¿Estás listo? No, a ver, bájela. No griten la respuesta, van a levantar la mano, ¿ok? Ok. ¿Quién inventó, quién fue el responsable de crear al escorpión? Lino. ¿Perdón? El inventor, el creador, o el dentro de la historia. J. Jonah Jameson paga para que crean a este individuo. Pero aparte hay que levantar primero la mano antes de contestar. ¿Alison Smythe? Ese es el nuevo. No, él hace los Spider Slayers. Oye, pero apenas él también hizo el nuevo escorpión. ¿Estás peor que yo o Spike? Ok, bueno, a ver, más fácil para que lo digan. ¿Qué le dice la primera vez que conoce Mary Jane a Peter Parker? ¿Qué es lo que le dice? Lino, si lo dices mal, digo, por favor. Estás excomulgado de la Comic Fest. En mi CX personalmente no te prohíbe entrada. Dilo. ¡Yes! ¡Un aplauso! A ver, ¿qué sigue? Es una de las mejores series de Gambit. Y el peor arco del Hombre Araña. Y ese es el otro de Peter Parker, Spider-Man número 1. Howard Mackie también, John Romita Jr. Okay. ¿Alguien más lo quiere? Sí, varios. George, échate. A ver, una del Hombre Araña. Lo comienzo. Ok. Es fácil. Simple. Ok. El responsable de la saga de los clones, todos sabemos que fue Howard Mackie, fue el imbécil que lo escribió. Pero dentro del cómic, ¿quién es el que crea los clones? ¿El Chacal? ¡El Chacal, efectivamente! Lo que pasó con Howard Mackie es... Oye, Hulk, nadie te para, ¿eh? Estás imparable el día de hoy. Esta es una, pero complicada. Complicada, ok, gracias. Creo que me presento que es. Wow. Es un arco completo, ¿eh? Es completito. Es Secret Wars 2. Es la... Ojo, no es donde sale Ben, el traje negro. Es la secuela de Secret Wars. Esa es... fue publicada por Novedades. Es el Hombre Araña Presenta. Es en español. Buena historia. A mí personalmente ya no me agrada tanto. Dibuja Al Milgrom. Y pues bueno, ahí sí yo veo una trivia más ruda, ¿no? Rudísima. Es completa. Está rudísima. Prepárense para sufrir. Ahí les va. Si la contestas rápido, me voy a sentir tan estricto. Ok. El responsable de la Secret War es el Beyonder. Ok. Cuando llega a la Tierra, necesita un cuerpo humano. ¿De quién lo copia? copia un cuerpo humano, el Beyonder, para estar en la Tierra. ¿A quién le copia? ¿Es un actor? No, no, levanta la mano y di. No tengas miedo. Pensé que eras una linterna verde. ¿Alguien lo sabe? Si no, piensen un poco, jóvenes, en serio. ¿Quiere hacer un cuerpo perfecto? No, pero parece. No. ¿Quiere hacer un cuerpo perfecto? No. No, no. Dije un cuerpo perfecto. Y desafortunadamente yo no estaba en Nueva York en ese momento. ¿Cómo se llamará un humano perfecto? ¡El Capitán América! ¡Un aplauso para José Luis! Efectivamente, señores. Y mira, mira qué padre, José Luis. Viste algo y recibes algo. Y le digo a todas las personas que están ganando cómics, por favor, que muéstraselos al guardia, porque si no los va a agarrar como el chavo que agarró al inicio de la plática, que nos distrajo a todos. ¿Ya no tenemos nada más? Señores, todo esto, desafortunadamente no está en regalar, está en venta. Pero lo que sí les puedo regalar es para todos, ya tienen su... ¿De qué te ríes? Obviamente no tengo que promocionar mi programa. Para todas las personas que no lo tengan, pues sí, agarren el suyo. Ahí detrás también hay. Aquí te lo regalo. Es para que escuchen mi programa. Se llama Comic Manía Radio. Es todos los miércoles a las 5:30 a través de turradioonline.com.mx. Todas las cosas de las que discutimos acá las discutimos ahí. Y hay muchísimos otros programas. Señores, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Bye.